Hola, buenas, sea la hora que sea cuando nos estéis escuchando. Si buenos días, pues buenos días. Si estáis escuchándolo por la tarde, pues buenas tardes. Y si lo estáis escuchando por la noche, buenas noches. Y etcétera, etcétera, etcétera. Porque Ramón no me deja decir buenas noches, aunque nosotros lo estemos grabando de noche. Yo soy Ángela Dini y el que está aquí a mi lado, aunque no esté a mi lado, se llama Ramón Rey. Hola, Ángela, ¿qué tal? Y no estaba muy convencido de grabar, dejarme empezar. Creo que entendéis por qué. El caso que aquí estamos como cada 15 días, si el tiempo lo permite. De momento está lloviendo, pero tengo la patera preparada. Y estamos preparadísimos para grabar nuestro tercer episodio, ¿verdad? Efectivamente, el tercer episodio de este podcast que no has dicho de qué va. Muy mal, hay que decirlo siempre para que la gente se ubique. Estáis escuchando Cartoon Network. ¿Pero de qué va este podcast? Pues va de un montón de cosas. Porque otra cosa no, pero contenido metemos ahí hasta que nos aburrimos de hablar. Vale, eso traducido al español, español Angeladini español, que he utilizado aquí. Ah, español. De Google Translator. Quiere decir que hablamos de cine, de series, de libros, de cómics y en general de cualquier cosa relacionado con esas cosas llamadas temas frikis. Sí, podría haberlo gritado, pero me he contenido. Sí, mejor no grites, ya has gritado hoy todo lo suficiente. Alguien se va a llevar una sorpresa. Y este podcast, para los interesados, está publicado bajo una licencia Creative Commons, reconocimiento 3.0 España, que traducido al lenguaje no humano, fuera del alcance de los abogados... Espera, que tenemos también una traducción de Ramón para el resto del mundo. Sí, significa que podéis hacer lo que queráis con este podcast, con los archivos de este podcast, siempre y cuando nos nombréis a los autores, a Geraldine y a Ramón Rey, y enlacéis a la web del podcast, que es cartoonnetwork.com. Perfecto, qué bonito inglés tuyo. Bueno, sí, buenísimo. La cuestión es que hay buenas noticias porque ya nuestra gran popularidad... Atención, ¡wow, Angela, popularidad! Ya ha hecho que en Facebook y en Twitter pasemos de los 100 seguidores. ¡Hurra! Y 100 fans o me gustadores o como se llamen ahora. Me gustan gustadores. Es un hito, el estrellato es... vamos. Oye, no nos hemos marcado hitos, ¿deberíamos? No. No hay que marcarse hitos ni límites que nos sorprendan nuestros millones de fans y oyentes. Efectivamente, el futuro está siempre por descubrir. Qué bonito te ha quedado. Sabes que cuando me pongo. Cuando te pones profunda. ¿Y alguna otra novedad? Sí, bueno, Cartoon Network está ahora presente en las quintas jornadas de podcasting de Barcelona, que tendrá lugar... Presente es que va a ir Ramón. Sí, básicamente. Iré yo, en representación. Y Ángela estará en si YouTube. Queréis, le voy a dar un muñequito de cartón, nunca mejor dicho, de Ángela Dini, para que le acompañe. Lo pondré ahí al lado, sentado, para que la gente nos haga fotos. Pues cuéntame, ¿qué es eso de las jornadas de podcasting? A mí y a todos los que nos estén escuchando. Un evento que tendrá lugar entre los días 29 y 31 de octubre en Barcelona. Sí, Barcelona. ¿Y te vas a ir hasta allí? Sí, increíble. Con dos trenes y unas 5 horas y pico de viaje, de ida y de vuelta... estaré allí durante el fin de semana para escuchar bonitas charlas, conferencias, consejos de gente sobre el mundo del podcasting, habrá grabaciones en directo de podcast y mucha socialización y mucha desvirtualización y muchas cosas que acaban en on. ¿Cuándo vamos a grabar tú y yo en directo? Cuando nos encontremos en algún sitio. Bueno, ya lo organizaremos. Tienes que ir al evento, el evento Cartoon Network España, vamos a organizar. Os invitaremos a todos. Efectivamente. A ver, la verdad que este año yo creo que está muy bien el tema de evento, o sea que es diversificado todo mucho. A lo mejor en mi gusto de en exceso. Sí, pero... bueno, hay de todo. Yo me quedo con los únicos e inigualables eventos podcasteros donde siempre hay gente que vale la pena. Esto es... totalmente voy, pelotero. Hacer la pelota a la comunidad de los podcasters, pero es mejor así para no tener enemigos, que luego los enemigos son impresionantes y pueden destruir. Sí. Pero es indestructible, tú no eres un superhéroe. No, yo superpoder más que tengo es que soy capaz de bajar la tapa del bate cuando salgo del baño, básicamente. Ese es mi superpoder. Has contado demasiado en tu intimidad. Oye, ¿a ti qué tertulia te gusta? Pues yo la de Laster, para reírme un poco. Yo prefiero 59 segundos, es lo máximo que aguanto. A mí lo que me gusta es Intereconomía, que les va la jarana. Oye, ¿y a ti? A mí, pues, a mí me gusta Dame la Voz. ¿Sabes? Dame la Voz es un debate de verdad y está hecho por gente joven y culta. Cada uno está especializado en un ámbito y sale un debate muy bueno. No dicen tonterías como los de la tele y además no están tan politizados como los de la radio. La verdad es que lo escucho cada domingo. Tan pronto sacan el programa en damelavoz.es. Pero, Dame la Voz, ¿no somos nosotros? Sí, tío, esto que haces no está bien. Pero es que, ¿cómo tienes tanto morro, tanto autobombo, hombre? Damelavoz.es. Cada domingo, un programa nuevo. Son inteligentes, hablan bien, incluso son guapos, no veas. No hay para tanto, pero igualmente está bien. Después de esta introducción increíblemente larga, vamos a empezar con los contenidos, porque luego decimos que, luego dicen algunos oyentes que duran mucho los episodios, claro, si nos enrollamos así con las presentaciones, lo normal. Pues así imagínate que, el resto. Cuenta, Ángela, la primera sección, y de paso dices, presenta la sección antes de decir los contenidos, como siempre, para no tener que recontártelo. Vale. Di, pues nuestra primera sección de hoy es Retrospect. Podía meterle cabecera guays. Retrospect, ya está. Ah, mira, ostras, cómo mola, me encanta esa improvisación de Ramón. Bueno, que cuéntate un poco de qué va el nombre, porque... Bueno, básicamente Retrospect, en honor a esa sección que tenía Muchachada, Nui o, bueno, similares, básicamente la idea es hablar de cosas muy antiguas y viejunas o vintage... Que por viejuno y vintage ya se ha convertido en algo culto, de culto, en algo culto no, bueno, a veces puede que sí, que coincida, puede que sí, pero en este caso es de culto y en algo muy friki y en algo que, bueno, que tiene su encanto a pesar del tiempo que ha pasado o que sea muy cutre, como es el caso de lo que vamos a hablar hoy. Casi que lo voy a meter en situación porque hoy también el podcast va mucho de tarareos. Y a ver si acertáis de qué voy a hablar. Madre mía. En las siguientes secciones lo voy a pasar muy mal. Muy qué, Ramón. Muy con esa capacidad tuya de tarareo, pero no hagamos spoilers. Es que soy un poco arrítmica, no te lo he contado. Mejor. Bueno. Sigue. Bueno, vamos a hablaros de Batman. Sí. Pero no voy a enrollarme como cierta persona sobre las millones de películas que hay. No. Vamos más allá todavía. Vamos a hablar de la serie de Batman, pero de la serie de 1966. Seguro que alguna vez la habéis recordado porque habéis entrado a algún bar y la habéis visto puesta y habéis flipado. O recordáis escenas de cuando erais niños, los que sois muy jóvenes no recordaréis nada. Pero sonará un Batman más bien... gordito, sin abdominales ni nada, pegándose con un Robin también sin abdominales y con carteles de ¡bam! ¡Bum! Pues de eso vamos a hablar, ¿verdad? Qué grande esa serie, por favor. Es bueno. Todo el mundo la conoce como la serie cutre de Batman, pero claro, que tampoco hay ninguna otra, ¿no? Pero vamos aquí a desmitificar eso de que es una serie cutre. Es una serie que estaba bien hecha y hecha bien a posta, tal como estaba hecha. Efectivamente. Bueno. Tienen sus cositas, como todo en este mundo. Bueno, ¿qué os contamos? Empezamos por el principio de la historia. Comienza. Pues todo comenzó un martes 13 de 1983. Ese día nací yo. Ahora, cuéntalo tuyo, Ramón. Venga, por favor. Pobre Ramón, no tenéis que sufrir. Ay, bueno, conocéis a Batman. Supongo que todo el mundo conoce a Batman, ¿verdad? Pues quien no lo conozca, no sé en qué mundo vive. Es un personaje que va vestido de monja. O era al revés, no sé, no tengo las ideas muy claras, perdón. Va vestido de murciélago, su visión del murciélago. Bueno, el nombre real de Batman es Bruce Wayne. Y bueno, es uno de los superhéroes que no tiene superpoderes. Súper raro, ¿verdad? Súper héroe, superpoder. Si no tienes superhéroe, no sé. Dios, mi cabeza está haciendo cortocircuitos. El caso es que este no tiene superpoderes. No es como Superman, que tenía, como era, tenía unas... unas enzimas que hipnotizaban a la gente, que es lo que desprendía, Ramón. Ah, bueno, eso ya lo hablaremos más luego en la sección de los oyentes, pero sí, Superman parece ser que desprendía unas hormonas que en realidad era un campo de fuerza o algo así que hacía que la gente no la reconociera. Efectivamente. Bueno, pues este no tenía nada de eso, entonces usaba un disfraz, ¿vale? Pero sí, ¿sabes lo que sí que tenía? Tenía habilidades. Tenía habilidades como detective, hacía artes marciales, artes del disfraz, era escapista y tenía un montón de cosas de alta tecnología. Digamos que era el Gate de la Liga de la Justicia. Sí, era una especie como de super detective con un traje muy molón y que repartía leña, básicamente. ¿Te lo imaginas en la época de hoy? Llevará un iPod, llevará el iPod Nano como reloj, seguro. Seguro que Steve Jobs le pide consejo a Batman. A ver, en la próxima película de Nolan, a ver qué saca. Es que, yo qué sé, tiene que ser súper moderno. Tuitear, no sé, tendría que tuitear. O sea, sí. Si algún superhéroe tuiteara, tendría que ser Batman. Estoy persiguiendo al acertijos. Voy por la Main Street de Gotham City. Claro, o sea, es... Tú imagínatelo. Tendría que ser el community manager de la Liga de la Justicia. Sí, claro, claro. Bueno, pues ¿qué os contamos de este hombre? ¿Sabéis que tenía un montón de hijos adoptivos? Era como Brad Pitt y Angelina Jolie. Tenía a Dick Grayson, tenía a Jason Todd, tenía a Tris Drake y tenía un hijo biológico, Damian. ¿Te das cuenta de que todo esto que estás contando son spoilers? Sí, luego lo cuento otra vez para abajo. ¿De qué son spoilers? A ver, Ramón. Son spoilers. ¿De totalmente. Qué? De mí misma. De que tiene hijos adoptivos y cosas, por favor. Bueno, pero eso se sabe. La gente... Bueno, sí, que mejor. Ya tenemos el grupo en Facebook a ti. Los spoilers de Angela Dini, de Batman. Ya, bueno, nunca superará tus spoilers. Oye, no me he fijado si ha crecido tu grupo. Ahora, no lo miro hoy porque en Facebook va un poquito tonto. El caso que nuestro queridísimo hombre tecnológico fue creado por los estadounidenses Bob Kane y Bill Finger. Aunque Bill Finger no fue reconocido, se quedó el otro los derechos y dijo, este no ha hecho mucho. Algo así, ¿verdad? ¿Verdad? No, no me suena. No, es que no me suena mucho ese rollo de los derechos de. Sí, pues fue. O sea, no está reconocido como tal el Big Finger. O sea, lo típico de que era un amiguete, le ayudó y luego se quedó con todo el trabajo o algo así. Sí, algo así de. Dame, vamos a hacer un personajillo. Venga, pues yo voy a hacer esto. Pues podría hacer lo otro, pues vamos. No, esto lo he hecho yo solo. Qué cabrón el Bob Kane. Me cae muy mal, Bob Kane, allá donde estés. Bob Kane, te odiamos. Pobrecito. Podríamos hacer el club de fan de Bill Finger. Todos te queremos y estamos contigo. Sí. Cuatro fans. Bueno, pues nuestro hombre tecnológico, a partir de ahora llamado así, aparece por primera vez en la revista de Detective Comics. ¿Os acordáis que Superman también había aparecido por aquel entonces? Pero está en el número 27, ¿vale? En 1939. Y poco después le hacen hasta su propia revista. En el 43 se le hace un serial de 15 capítulos, protagonizado por Levi Wilson como Batman y Douglas Cross como Robin. No sé si lo recordáis, pero en aquella época, aunque parezca increíble para los que estoy acostumbrados a los superhéroes de hoy en día, cuando los interpretaban actores, no tenían abdominales, ni supermúsculos, ni nada, eran normalicos así, fofitillos. Sí, lo más que hacían era coger a gente muy alta, si era Superman o algo así, pero vamos, poco más. Eran normales, o sea, a mí me parece más... me gusta. Aunque también estuvimos hablando de Superman y Super... Bueno, vamos a dejarlo. El caso es que, ¿por dónde íbamos? A ver si me pierdo. Los seriales de los años 40. De los seriales de los años 40. Bueno, pues tuvo su propio serial de 15 pico, de 15 episodios, pero... Luego se volvió a hacer otro, que eran las nuevas aventuras de Batman y Robin. así. Y ya casi como 20 años después, en el 66, se lanzó. Dilo tú, Ramón, dilo tú. Batman. Pero lo tenías que hacer con ritmillo, con la musiquilla. ¡Batman! Eso sí. Ahora sí. Y no lo hemos ensayado. Imaginaros que lo ensayamos. Pues en realidad, lo que ocurrió con esta serie en esta época es que la cadena compró los derechos de la serie, pero pensaba hacer una serie seria. Qué juego de palabras. Sí. Sí, verdad. Es que estoy que me salgo hoy. Con tono detectivesco y así oscuros como Batman y tal. Pero llegó el productor y dijo, no, esto le vamos a dar un aire cómico. Y en realidad funcionó muy bien, porque lo que consiguió es que enganchó a padres y a hijos que se pusieron a ver la tele en su casa, todos junticos, así. Y oye, pues mira, les funcionó. Qué cosas, ¿eh? Bueno, hay que decir que la televisión en aquella época, estamos hablando de los años 60, era Guerra Fría, y toda la televisión era muy de divertimento fácil y de divertimento familiar. Todo muy orientado a, vamos, como se ven en las típicas películas estas de los 50, de las clases acomodadas, que parece que viven en una especie de país aparte, donde no existen los miedos y las cosas. Bueno, pues era un poco así. Era todo para distraerles del enemigo rojo que estaba siempre ahí sobrevolando a todos y de la política que había en aquella época. Y la televisión era un poco el medio de masas que utilizaban para deshacerse de los malos pensamientos y del mal rollo que daba la escalada nuclear. Qué serio me he puesto, pero eres así. Qué fuerte, me parece. Yo, mientras contabas eso, me estaba preguntando, porque me estaba imaginando a los niños en el suelo viendo la tele amablemente. Exacto. Sí, sí, pero voy más allá todavía. Porque los que son muy jóvenes no lo recordarán, pero antes había pocos canales y no existía el mando a distancia, y los niños éramos el mando a distancia. Entonces me estaba viendo si tendrían más de una cadena y los niños en esa época pues seguirían siendo el mando a distancia de los padres. Seguramente, y con más ganas, porque si no les pegaban una paliza. Sí, la verdad que sí. Qué bonito tiene que haber sido, a ver, o sea, vivir en esa generación donde uno no se siente el mando a distancia de la casa, porque además le toca siempre al más pequeño. Bueno, ahora no sé si es peor con las luchas por el mando a distancia, pero bueno. Ahora todo el mundo tiene una televisión en su casa, la ve por internet, Ramón. Ya, pero bueno, hay gente que sigue usando la televisión para todo. Es verdad. ¡Anticuados! ¡Viejunos! ¿Cómo estamos hoy? Continúa, continúa. Eso ¿continúo? Es porque has empezado tú el podcast, está claro. Claro, como debe ser. Y ahora es como me abuchea alguna vez. El caso que el protagonista de Batman fue Adam West. Y su ayudante, como molaba su ayudante, era Burt Ward. Adam West, para los que no sepan quién es un actor que, aparte de tener mucha popularidad por esta serie en concreto, en los años 60 ya digamos que era un actor popular. Y le podéis conocer hoy en día por ser el alcalde de Padre de Familia. Efectivamente, sí. Pero bueno, el nombre sí, pero no, supongo que no. Sí, claro. sí, es él. Es él completamente. Bueno, qué fuerte. De una, bueno, no me adelanta, que luego voy a contar todo eso, que también lo voy a contar. Os voy a contar algo súper gracioso. Que a Ricardo le ha hecho. ¿A Ricardo? Sí, ahora van a entender por qué digo lo de Ricardo. A Ramón le ha hecho mucha gracia. Ah, vale. Y son los nombres de esta gente en español, más en Latinoamérica. Porque Bruce Wayne se llamó Bruno Díaz. Sí. Pero lo mejor. ¿Por qué? No lo sabemos. No lo sabemos, no tenemos muy claro. Antes de empezar a grabar, hemos estado comentando el tema de los nombres, hemos sacado nuestras historias. Lo peor es lo siguiente, porque Bruno, Bruce, se parece. Sí. Pero Dick Grayson era Ricardo Tapia. Dilo en mexicano. ¿Ricardo Tapia? ¡Huevón! ¡Oh, huevón! Ah, entiendes por qué decía lo de Ricardo. Te llamo Ricardo, ¿no? Sí. Comprensible. Comprensible. No sé si os acordaréis del comisionado James Gordon. Que básicamente era el imbécil que estaba ahí haciéndose listo en la serie. Sí, pero ya que no salía de ese bebé en general en el que te habías metido. Sí, estaba interpretado, bueno, interpretado no, ese, el actor que lo hacía, su nombre real, era Neil Hamilton, mira, como el de la Fórmula 1. ¿Os acordáis también el jefe de policía, O'Hara? Que era, vamos, lo ponía básicamente de inútil. Sí, pobrecito. Pues ese era Stanford Red. También tenemos al mayordomo Alfred Hall. Que no me va a contar nada del mayordomo, me ha dejado ahí no, esperándote. Es que es un personaje que es, básicamente era... O sea, era parecido, ¿no? El típico remilgado y tal, que estaba un poco al margen de Batman y que le ayudaba y poco más. O sea, no... Ese personaje yo creo que es el más parecido al cómic de todos los que había en la serie. Sí, puede ser. Tampoco, yo creo que ya tenía su encanto en sí, ¿no? Sí, no era muy así. O sea, estaba ahí para soltar sus chascarrillos y ya, y punto. No hacía era, mucho más. ¿No piensas que un poquito el mayordomo de Will Smith estaba un poco ambientado en él? Es una teoría que me acabo de sacar ahora mismo, así. ¿El mayordomo de Will Smith? ¿Te acuerdas? Bueno, Will Smith no. Ah, vale, ya. Sí, sí, sí. Del príncipe de Bel-Air, sí. Efectivamente. Sí, bueno, más o menos es que también siempre hacen eso, ¿no? Con los mayordomos. Es que cada un mayordomo tiene que ser serio, ¿no? Mayordomo inglés, pues tiene que ser más o menos de ese estilo. Pues flema británica, claro. Que no me refiero a que eche por ahí guarreridas por la calle, por la casa. Qué Ramón este. Y pues, sí, más o menos es de ese estilo, sí. Bueno, pues, ¿qué más contaros? Que esta serie tenía un narrador, curiosamente, que era William Dozier. Una cosa curiosa es que tuvo varias Catwoman, que el nombre también nos ha hecho un poquito de gracia. La traducción era Gatubela. Gatúbela o Gatúbela, sí. Según preguntes, en los subtítulos de cierta película que se llama Catwoman, que he tenido el gusto de ver, aparecía, vamos, en los subtítulos mexicanos, y aparecía ahí Gatúbela y me estuve descojonando un buen rato recordando la serie de Batman. Claro, supongo decirme, ¡oh, Gatúbela! Bueno, eran subtítulos, no sonaban. Jolines, Ramón. Bueno, pero el caso que en este caso la primera y la segunda temporada fue interpretada por Julie. Esto es los nombres en inglés, podría decir los tuyos realmente. No, tienes que decirlo tú, tus fans lo esperan. Sí, fans, lo esperáis. Por Julie Newmar. Candemore. Julie Newmar. ¿Ves tú tampoco? Bueno, pues eso es la primera y la segunda temporada. Y ella siguió su fama y toda la historia. Y en la segunda temporada fue interpretada por Eartha Kitt. Lo curioso es que era una gatubela de color negro y no fue muy bien acogida. Pero vamos, pedazo de Catwoman, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, pero estamos hablando de los Estados Unidos en los años 60 y... Sí, es curioso. Esas cosas, de todas formas... Por el tipo de serie que era, no creo que se le diera mucha importancia, porque claro, era un personaje que era malo y por lo tanto yo creo que ahí se aceptaría más que siendo un personaje protagonista, por así decir. Pues sí. Con la mentalidad que tiene esta gente. Pero no, o sea, los comentarios era que no, la gente no tuvo buena acogida. Una cosa súper importante de Batman fue la música, o sea, a lo mejor no le puede acordar la serie, pero todo el mundo reconoce el trocito ese de melodía. ¡Es Gae! Sí, efectivamente es. Que nos detengan, Ramón, que nos detengan. Que nos detengan. Y nosotros. Vale. Bueno, además tú no la cantas tan parecida, no te vayas a creer. Tampoco lo pretendo. Me alegro. Bueno, pues esta, la música fue de Neal Hefti. Y tenía un rollito así. De. Playero y. En realidad este tipo de música tiene un nombre, pero no me acuerdo ahora. ¿Quieres decir del estilo de los Beach Boys? Exactamente, Ramón. Que tampoco me acuerdo cómo se llama, pero sí, tienes razón. Que era, sí. Iba por ahí un poco, sí. Sí, pero no me acordaba. No, supongo que los expertos en música sabrán un poquillo más. Ahora saldrán 20.000 comentarios. ¡Es que no tenéis ni idea de música! ¿Por qué habláis de música? No hablamos de música. Si no ya estamos diciendo que no tenemos ni idea. Que no. ¿A ti qué música te gusta, Ramón? A mí todo lo que sea rumba y... por un momento me lo he creído y te he visto bailando y todo eso. Y esas cosas, no, ven. Bueno, sigue. Tus fans quieren saberlo también. ¿A qué queréis saberlo? No quieres saberlo. Joder, hablaremos en otro momento. Ay, Dios mío. Ya se lo sacaré y os lo contaré. Bueno, pues cada capítulo era de 30 minutos. Fueron 3 temporadas. Ni más ni menos que 120 capítulos. Y una cosa curiosa de la serie es que surgió la Batmanía. Tuvo un montón de éxito. Básicamente, el personaje de Batman se hizo súper popular por la serie porque tuvo un éxito de audiencia tremendo. O sea, Adam West y el otro que nunca me acuerdo cómo se llama. Vamos, los dos protagonistas eran una especie, vamos, de playboys de la época. Total, eran... Los, ¿Robin también? Sí, los dos tuvieron, evidentemente, Batman más, el Adam West más, era, vamos, todo un playboy de la época. Y sin abdominales. Pero los dos eran, vamos, lo rompían completamente con la muchachada, era lo más. Vamos, ahí, de hecho, vi en su día un documental que hablaba del tema de cómo se les fue de las manos el asunto y cómo andaba Adam West con un montón de mujeres durante el rodaje en la caravana, bueno... En fin, de todo hacía el hombre. Batman demostrando sus superpoderes. Efectivamente. No tenía superpoderes, tenía habilidades. Sí, no, en este caso es superpoder, porque... Yo diría habilidades. Para poder estar con tantas, tenía que tener un superpoder. Bien, bueno, sigamos. Dejémoslo, corramos. Un estúpido velo, sí. Un estúpido velo. El caso que tal fue la popularidad, que todo el mundo en Hollywood quería aparecer en la serie. Qué cosas, ¿verdad? Como ahora. Una serie tan cómica y tan... Como Glee. Sería el Glee de la época. Vamos a hacerlo aquí, una comparación. Sí, yo diría que el Friends. En Friends también ocurría. Sí, no. Había sí. un mogollón de cameos. Pero de, en cuanto a boom de una sola temporada, yo diría que sería como Glee. O sea, como Glee, pero sin apestar y sin dar por saco y sin cansar. Podéis criticar a Ramón, os lo permito. Fans de Glee... Venid todos a mí. Venga, que tengo para repartir. Llenar el comentario, llenar todo de comentarios. En plan, Ramón, ¡bú! ¡Qué sí. mola! ¡Tú apestas, ¡bú, Ramón! Pero cuenta qué estrellas de Hollywood. Contarte un grupo en Facebook de Ramón, ¡bú! Cuenta qué estrellas de Hollywood pasaron por la serie. Que, mírale, se está vengando de mí. Cuéntalo tú, que nadie... Pues mira, no, pues por ejemplo... Son fáciles de decir, no seas... Gregory Peck, también Elizabeth Taylor. Me imaginaba a Elizabeth Taylor por ahí. La grandísima Elizabeth Taylor. Sí, pues Frank Sinatra también. Frank Sinatra, otro que, madre mía. Sí, sí, sí. O sea, bastante actores famosos. A lo mejor no tanto de ahora, de la época, pero bueno, sí. ¿Quién no conoce a Elizabeth Taylor y a Frank Sinatra? También James Mason, Gloria Watson, Betty Davis, también conocida. El pianista Libby Reyes y Eva Gabo. También Bruce Lee, por Dios. ¡Bruce Lee! Que aparecía como Cato. Y también Ted Cassidy, que aparecía como Nuts. No sé si recordáis a este hombre, pero aparecía en la familia Adams. ¿Tú? Y hay algo que no has dicho del reparto. ¿No? Que se te ha pasado completamente. Seguramente, tú sabes que... Se te ha pasado completamente... ¿El qué? Cuéntalo. Decir quién era el Joker en esta serie. Sí, no es que uno de unos personajes más importantes de la serie, que estaba interpretado por César Romero, que era un actor muy famoso en Hollywood por hacer un montón de típicos papeles del típico Latin Lover en los años 30 y por ahí. Era el típico secundario que ponían de fondo un poco para cubrir el estereotipo de Latin Lover y la cuota un poco. Y en los años, no sé si fue en los años 50, fue el protagonista o estuvo de protagonista en una serie del Zorro que se hizo para televisión. Sí, es verdad, cierto. Que no sé si la ha llegado a ver, yo creo que sí la he visto, porque creo que la han echado por televisión. Y esa serie fue bastante, bastante famosa. Y luego, claro, llegó a esta serie, Batman, y fue como una especie de resurgimiento de ese actor que, ya digo, había tenido sus momentos de gloria pasados. Y ahí con el Joker, pues haciendo ese personaje que era completamente alocado, se hizo otra vez popular, vamos, súper popular. Qué curioso. ¿Qué más contaros de esta serie? Pues contaros, por ejemplo, que... A ver, ¿qué os cuento? Bueno, todavía seguimos con los... con Acertijo, que fue Frank Gorshi, es decir, que fue nominado al Emmy por esa interpretación. Era un personaje Era como Jim Carrey, un poco este hombre. Si los que habéis visto la serie, seguro que me dais la razón. Era un poco Jim Carrey. Qué Ramón este. ¿Qué tiene de malo Jim Carrey? No, pero digo para que la gente... Además, Jim Carrey hizo del acertijo en Batman sí. y Robin, ¿no era? Creo que sí, bueno. En una de estas odiosas y olvidables películas. No puedes criticar todo, ¿eh? De Batman que se hicieron hace tiempo. Ya está. Hace tiempo. Ta-da-da. Bueno, ¿ya has terminado de criticar a la gente? Sí. Ah, vale. Y también tenemos a El Pingüino, que fue interpretado por Burgess Meredith, que le recordaréis por Rocky Balboa. Es el entrenador de Rocky Balboa. Aquí también se ve la progresión, ¿eh? Es espectacular. Bueno. Viejas glorias, que luego son viejas glorias otra vez. Verdad, las viejas glorias siempre son viejas glorias, ¿verdad? Sí, hay actores que dan la sensación de que siempre han sido viejas glorias, pero no sabes por qué, ¿sabes? Pues... Las has visto tantas veces, estás acostumbrado y dices, este hombre le conozco de algo, pero no sé de qué. A mí me pasa, yo tengo un problema con los actores, en cuanto se caracterizan ya los pierdo de vista, son actores nuevos para mí. Te lo juro. Me costó un montón descubrir que... vas a reír de mí, pero bueno, me costó un montón descubrir que el Gandalf era el de X-Men. Bueno, está bien caracterizado, lo puedo llegar a entender. Sí, así soy yo, ¿sabes? Me cuesta un montón. Yo me meto en la película y ya me da igual. No, para mí no son actores, es Gandalf de verdad. Peor sería que no hubieras reconocido al profesor Xavier como Jean-Luc Picard, ¿sabes? Quiero decir. Bueno, también. ¿Qué cuento? Y de Julie Newmar, ¿tú no dices nada? Normalmente siempre dices cosas. No, ha dicho de la otra. Te ha gustado más la otra. Sí. Vamos, las Catwoman eran básicamente... Se convirtieron también en mitos sexuales de la época. Era... Realmente, si los que habéis visto la serie y los que veáis la serie, os daréis cuenta de que, vamos, estaban elegidas bien a posta para ponerle ropa ceñida y ir por ahí contoneándose. Era básicamente lo que hacían esos personajes. Qué cosas. No, además, pero además los actores y el reparto en general eran de actores muy buenos. No eran malos, quiero decir, aunque tuvieran ese tipo de actuación, las Catwoman, eran buenos villanos de la serie. Hombre. Claro, por paso, ¿no? Hombre, porque puedes ver Catwoman la película y ahí Catwoman la película no se salva a nadie. Por mucho que sea Halle Berry, ¿sabes? Bien. Ay, Dios mío. Es que es un trauma que tengo con esa película. Tienes muchos traumas. Muchos, el cine me ha creado muchos traumas. ¿Os imagináis a Ramón por su casa con la biblioteca de DVDs diciendo ¡no, tú no! ¡No, tú tampoco! Bueno, continúa ahí con las curiosidades de Batman. Pues mira, por ejemplo, hablábamos del mayordomo y una de las cosas del mayordomo fue uno de los personajes, de los primeros personajes que se decidió. Y a este hombre le vinieron y le dijeron, mira, ¿tú quieres ser el mayordomo de Batman? Y él no había visto la serie, no había leído los cómics y dijo, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago aquí? Esos son los actores que molan. Efectivamente. Y le llegaron y dijeron, mira, es que vas a cobrar, no me acuerdo la cifra, imaginaros, es que dinero un montón. Y dijo, ya tenéis mayordomo, aquí estoy. Y si hay que fregar el plató, lo friego sí, yo. Sí. Ya tiene Batman mayordomo, así es la vida, todo el mundo tiene un precio y nuestro mayordomo lo tenía. Cosas más de curiosidades, ¿os acordáis de la Chilindrina? Hombre, la Chilindrina, claro que sí, la Chilindrina. Ahora mismo están todos diciendo, ¿cómo no nos vamos a acordar de la Chilindrina? ¿Quién es la Chilindrina? Oh, tío, la Chilindrina, el Chavo del Ocho, ¿cierto? No me hagas imitarla. Imítala no, tú. Yo he visto el Chavo del Ocho, pero un poco de refilón. No he llegado a ver eso, esa cosa no la he llegado a ver. Tío, qué infancia has tenido. Por eso tienes trauma, Ramón. Veía otras cosas. Veía tu madre los documentales de la 2, ¿no? Sí. Ramón, cuídate. De la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues para que os acordéis, la Chilindrina, bueno, la actriz que doblaba a la Chilindrina también dobló a la Batichica. La Batichica, que dirían por ahí. La Batichica, sí, efectivamente. Cosas curiosas, pues el Batmóvil no era más que una modificación del Lincoln del 55 tan conocido por nosotros, ¿verdad? Que ha salido en algún episodio de Los Simpsons, por cierto, ese coche. O sea, tú solo conocís cosas de Los Simpsons y de Padre de Familia, pero... ¿No has aprendido nada de los documentales que te ponía tu madre, Ramón? Yo es que de coches no sé. Bueno, puedes deciros que se fabricaron 5. El diseñador de los coches fue el mismo que el de la familia Adams. Que casualmente se parecen en ciertas cosas. Hombre, tampoco tenía mucha modificada un Lincoln. Va a poner un alerón. Por aquella época supongo que el tema de modificar coches, ¿cómo se llama eso? Se me ha ido la palabra. Tuning. El tuning en aquella época era un poquillo más arcaico, ¿no? Te lo imaginas con chapón y cosas así, ¿no? Wonen, ¿cómo rula este Batmóvil? Sí, mira, le hemos puesto amortiguadores y una radio. No, pero el coche molaba mucho. Pasaba como con el coche fantástico, que era un coche normal y corriente, pero vamos, que ya de por sí el modelo del coche impresionaba, así que... Se ha quedado... Yo creo que es una de esas... O sea, hay coches que se han quedado como también muy de culto. Yo, por ejemplo, el coche fantástico es uno y el coche de Batman y Robin yo creo que es otro. Más, no te digo, hay una película muy regular, no es del cine que a lo mejor me recomiendas, creo que ¿cómo era? Los calientabanquillos o algo así. ¿Qué? Sí. El actor era el mismo de Lo estoy hecho un animal. Ah, vale, ese grandísimo actor, vale. Eso lo explica todo. Bueno, el caso que uno de ellos era súper rico y se había era un friki que se había hecho rico y se había dedicado a comprarse coches de esto y salía con el coche de Fantástico y con el coche de Batman y Robin. Comprensible, nada. Comprensible. Tontería de repente que se me va la cabeza y empieza a desvariar. Otra cosa de esto que también graciosa que se la contaba yo a Ramón y yo decía, anda ahora, lo entiendo todo. También os acordaréis de la Batcueva, ¿no? Que básicamente ¿no? era una especie de agujero en una montaña que a la que iba un camino vecinal de estos con un cartel que ponía no traspassing, que el cartel se paraba para abajo en cuanto le daba el mando del sí, el Batman. Pues sí. Que sepáis que la Batcueva se utilizó para... Bueno, la Batcueva no. Donde se está la cueva había sido antes la isla de la calavera en King Kong de 1933. Todo eso al lado de los estudios de Hollywood, cuando las series se rodaban en California. Qué bonito. Efectivamente, lo que es el reciclaje de aquella época. El caso que aquí los amigos ingenieros y el reciclaje, pues usaron la cueva, la montaron, vamos a montar nuestra cueva. Martillo, alicate. Ramón, pásame la mezcla. Ahí va. Tenían su Batcueva montada y dijeron, vamos a meter el coche. Y de repente dijeron, uff, no hemos contado con que el Lincoln este modificado es muy, muy ancho. Es tan ancho que apenas cabe por la cueva. ¿Qué hacemos? Pues vamos a meter el coche a cámara, vamos a meter el coche en primera despacito y que no se raye. Y luego aceleramos la escena. Y eso explica por qué hace un movimiento raro el coche cada vez que entra o sale de la Batcueva. Sí. Que es que hace un movimiento muy raro. Y es porque, efectivamente, está ahí... Bueno, ya se sabe que estaba acelerado, porque tiene que ir a super velocidad el coche, porque es el Batmóvil. Pero en ese punto concreto va como más raro todavía. Hay un cierto movimiento que dices... Pues tú imagínatelo, para adelante, Batman, para adelante un poquito más, giro a la derecha. ¡Ay, que raya el alerón! ¡Ay, ay, que nos quita! Sí. Pues... El seguro del coche, ¿cuánto pagarían por el seguro del coche? No sé, eran 5, supongo que rayarían 3 o 4 y por eso hicieron de más. Pero más claro es que eso, el Lincoln debe ser un coche muy ancho. Sí, de es que... Que en general los coches americanos son muy anchos. Los coches de la época, que hacen muchas veces bromas con ello, la industria automovilística les decía al pueblo qué coches querían, ¿no? Entonces, el petróleo era baratísimo y hacían coches gigantescos que consumían la leche de gasolina, pero no importaba, porque lo importante era ir de chulos por la carretera. Y el Lincoln 55 era el ejemplo claro de ese tipo de coches. unos coches enormes, gigantescos, vamos. Hasta los años 80, que duró ese tipo de coches en Estados Unidos, cuando hubo la crisis del petróleo. Aquí metiendo. Y ya empezaron a decir todo el mundo, madre mía, qué rollo con este coche. Sí, bueno, tampoco eso de los años. Pues todavía siguen con lo. Sí, pero metiendo aquí temas serios, en Estados Unidos se vende mucho coche japonés y mucho coche europeo, sobre todo coches japoneses. ¿Y por qué? Porque consumen muy poco, son más pequeños, manejables, más económicos, ese tipo de cosas. Y por eso, básicamente, General Motors estuvo casi en la bancarrota y esas cosas. Bien. Madre. Sí, son cosas que pasan. De Batman a General Motors en dos pasos. Tutorial by Ramón Rey. Bien. Así es nuestro Ramón. Así es este podcast ecléctico. ¿Ecléctico? ¿O es cuánto aprendo contigo? Madre. Bien. Luego te paso la factura. Vale. Madre mía, sabes que soy pobre, ¿no? ¿Sabéis otra cosa súper interesantísima? Que no os la podéis ni imaginar. Cuenta. Pues cuentan las anécdotas de aquella época. Que yo tengo una amiga de aquella época que me las cuenta. Que resulta que el Robin de aquella época pues también sabía karate. ¿Qué me dices? Claro, era también su expertillo en karate. Era un niñillo, pero... Que por cierto, el Bar World este era como una especie de versión joven de las juventudes del PP de Aznar, ¿sabes? Bueno, todo repeinado hacia un lado. Que era la época, era un niño bueno, ¿no? Pobrecico. Era más o menos. Oye, pero, así. A mí, no sé, tío, yo creo que no ha habido un Robin como ese. No lo había. ¿Verdad? El caso que cuenta la anécdota que aquí nuestro Robin empezó a vacilar con la prensa. Pues a mí el Bruce este, yo creo que si peleamos en la serie, yo es que le gano. Yo también sé karate, yo gano a Bruce Lee. Hago así, cha, wey. Sí. Le meto a... Y cogió el Bruce Lee y le dijo a todos los de allí del reparto, vamos a reírnos de este. Y yo le voy a decir que cuando diga nación, yo voy a luchar con él de verdad. Pues tal se creyó el pobre Robin la broma, que llegó el momento de grabar y no se atrevía a salir del camerino. Porque se pensaba que Bruce Lee le iba a dar de verdad. Bueno, pues fueron los productores. No, Robin, que una broma de Bruce Lee, que es muy gracioso, ¿eh? Muy gracioso. Venga, sal de ahí, venga, no sé qué. Bueno, pues le convencieron, salió. Salió, pero el Bruce Lee seguía en su papel de indignado. Y salió con la cabeza alta, sin decir la palabra. Y cuando dijeron acción, puede hacer así, y el otro corrió por patas otra vez para camerín. Que le tuvo que decir a Bruce Lee que no, hombre, que no, que no te voy a pegar. Es que, a ver, te pega Bruce Lee y no te enteras. Te enteras después cuando te despiertas en el hospital. Claro, el problema es que, claro, tú no puedes ir por ahí... No puede ser, uno tiene que saber sus limitaciones. Sí, es que... Pero vamos, ya digo, eso sería parte de lo que dije yo, ¿no? Que ya estaba muy endiosado. ¡Ya, Bruce Lee! Iba la estrellita. ¡Bruce Lee a mí! ¡Bruce Lee! Vamos. A este chinorris me lo como yo con patatas. Pues no, al Bruce Lee no te lo comes con patatas. Y el hombre este debía ser un niño. Porque además yo creo que a este hombre le debió pasar como al sol. Sí, tendría 20 y pocos. Debía ser el niño eterno, no lo deberían dejar crecer. Porque la serie duró poco. Tú imagínate al pobre Robin, este chavalillo, con 30 años, y no, tienes que seguir siendo niño. Menos mal que duró poco. Si no, hubiera sido duro para él. ¿Alguna cosa más? Sí, hay un montón de cosas. Podría hablarte eternamente de la serie. No, pero digo que si quieres remarcar algo en concreto, no así a la par. Sí, va a seguir contando una anécdota. Cuenta, que no, cuenta. No las tengas escritas no significa que no las pueda contar. Claro, es que aquí se guarda la señorita se guarda sus secretos para sorprenderme. Sabes que me gusta sorprenderte. Me parece muy bien. Por eso está Ramón, pero seguro que quiere seguir hablando, Ángela. Yo aquí hago de productor, un poco. Porque yo tengo las cosas en la cabeza, Ramón, en la cabeza. ¿Tú para qué te crees que tengo en la cabeza? ¿Para aguantar este peinado? No. Increíble, increíble. Tengo más cosas. Ahora, vale, bien. Continúo. Ay, qué bien. No se fía de mí, Ramón, para nada. ¿Por qué no te fías de mí? Sí, me fío, pero yo me fío más del guión. ¿Ves? Es que me gusta. No me escribes cosas en el guión, tú no me intentas boicotear como yo. O sea, ahí da cuenta que la serie, una de las cosas curiosas de esta serie, que se estructuraba en como en dos episodios, ¿sabes? Te dejaban ahí como en un aprieto. ¡Ah, Dios mío! ¿Qué le va a pasar? No sé qué. Entonces ya tenías que seguir viendo, claro, a lo mejor te quedabas colgando el precipicio o algo así se llama, ¿no? Cliffhanger. Efectivamente. Y ya el siguiente día tenías que ver qué había pasado. O sea, era uno de los ganchos que tenía la serie. Sí, bueno, la serie era básicamente la primera parte que se resolvía el cliffhanger anterior muy rápido, porque es así. Luego, la presentación del el villano del episodio. Y luego ya el desarrollo, que acababa en otro cliffhanger, también súper típico, que como ya contará Ángela, que eran bastante, bastante evidentes, ¿no? Eran, ¡oh, Dios mío, va a morir Batman! ¡En el próximo...! No saben que nunca mueren los superhéroes. ¿Qué va a pasar con Batman? ¿Se lo comerá esa amazona de la luna? Lo verán en el próximo episodio a la misma batora en el mismo canal. ¡Qué fuerte! ¿Vas a poner luego imágenes de Batman? ¿Lo podrías poner así corriendo en la época? Tenían sus un montón de gracia. Un gif animado, sí. ¿Verdad? Molaría. Yo creo que deberías hacerlo. ¿Tú sabes que a la tía Harriet, uno de los personajes que de repente metieron ahí pues los metieron para contrarrestar los rumores de que eran gays? Decía, aquí metemos una tía y la gente va a decir que ya no son gays. Pero sí, vamos a ver, si el rollo que había sexual con Catwoman era evidente, ¿cómo podían decir que eran gays esta gente? Yo supongo que el Robin, la Maya, el hombre con su niño corriendo. De tal forma, claro, llegó la tía Harriet y ya todos los rumores se acabaron. ¿Qué tiene una tía Harriet? ¿Cómo van a ser gay? En los años 60. Todo el mundo que tiene una tía no era gay. ¿Te has visto lo que te estoy sorprendiendo, eh? ¿Qué te parece? Así te voy a hacer siempre. Me parece muy bien. Y tú decías, esto vamos a... En 30 segundos lo vamos a... Ya quedó poca historia. Que quede claro que esto iba para el anterior episodio. Sí. O sea, imagina el anterior episodio de Dora con todo esto además. O cuando un momento de lucidez dijimos, Ramón... Que nos vamos a pasar. Ramón, que... Madre mía. Continúa. O antes de que continúe, nada, me gustaría decir una cosa. Dímela. A mí me gustaría escucharla. Un par de cosas. Bueno, lo primero es que la serie, como ya he dicho, es una serie que estaba hecha bien aposta, pero una serie de humor, con un humor además muy típico y surrealista, con... Seguro que habéis visto algún vídeo de YouTube con algún acertijo que le envían a Batman y Robin hablando y tal, que eran realmente un poco absurdos y lamentables, sobre todo en el doblaje, en español. Perdían bastante, porque luego si ves la serie en versión original, que yo sí he visto algún episodio en versión original, pues claro, usaban mucho eso, los juegos de palabras, y eso en el doblaje se perdía completamente, a pesar de que el doblaje está muy bien hecho para conseguir que no se perdiera la gracia de la serie, eso hay que decirlo. Y siempre tenía eso, que si acertijos por ahí, acertijos por allá de los malos de turno que les ponían para que fuera siguiendo la pista y despistarles y creer que Batman estaba perdido y todo eso y que luego no. Luego tenía un ordenador en la Batcueva que era... que además le hacía comandos por voz, pero al mismo tiempo tocaba 50.000 botones y decía, pero vamos a ver, ¿es por voz o es por botones? ¿Por qué estás diciendo ordenador haz esto si estás tocando todos los botones posibles y más al mismo tiempo? Además, hacían preguntas directas al ordenador y el ordenador le respondía en una tarjeta y entonces se reunían ahí Batman y Robin mirando sobre la tarjeta. Sobre eso te puedo hacer también un comentario, porque los ordenadores y las pistolas ya se habían utilizado en otras series. Lógico. Como Viaje al fondo del mar de 1964, Perdido en el espacio de 1965, claro. El túnel del tiempo de 1966 y Tierra del gigante en el 68. Las otras no sé, pero Perdidos en el espacio y Viaje al fondo del mar eran series muy famosas de la época. Y que en España también tuvieron cierta popularidad cuando llegaron en aquel, sí, por la época también llegaron a España en esas series. Si no os lo cuento yo, no debes descubrir que son los mismos ordenadores. Y hay una cosa curiosa, porque esas series, Viaje al fondo del mar y Perdidos en el espacio, sí llegaron a España durante la dictadura, pero Batman y Robin estuvo censurada. ¿Porque eran gay? No, creo más bien por el rollo de que aparecieran, ya te digo, las mujeres por ahí contoneándose y ciertas pullas que había políticas en la serie que dirás, pero ¿qué pullas políticas había? ¿Alguna había? O sea, quiero decir... Yo supongo que cuando la vi no pillaba las pullas políticas. Doble sentidos y cosas así sí había. Y la serie estuvo censurada y creo que no se llegó a estrenar hasta los años 80 aquí en España. O sea, realmente que yo no lo puedo llegar a entender porque lo he visto y no tiene nada que... Claro, si buscas mucho o intentas ver algo que... Pero bueno, estuvo censurado. Es así. Y luego, otra cosa que... La serie esta que he dicho, que tenía un humor y tal, que era el mismo, que mucha gente cuando lo ve hoy en día piensa que es que no, que estaba hecha mal a posta, por así decirlo, ¿no? Que eso no era así, que era simplemente que estaba mal hecha, que por eso hace gracia. No, bueno. Pues fue tal el boom que tuvo que después de la primera temporada hicieron una película basada en la serie. Claro. Madre mía. Y luego os quejáis de que era mala. De repente se estrenó, o sea... por eso lo he comparado con Glee, porque fue de repente estrenarse, tener una legión de fans, tener muchísima audiencia, hacer una película de bajo presupuesto que tuvo bastante taquilla, porque claro, aprovecharon el tirón de una manera impresionante. Claro, la serie en la segunda temporada empezó a bajar de audiencia a pesar de que no había muchos cambios que pudieran justificar que fuera peor o que... No, la serie era completamente la misma, pero ya empezó a bajar de audiencia en la segunda temporada y en la tercera ya fue el descalabro total porque uno de los principales guionistas, que no me acuerdo cómo se llamaba, empezó a abandonar la serie, ya no era el guionista principal, por así decirlo, y sí que había cierto cambio en las historias y en los diálogos y fue un poco la sentencia de muerte de la serie, que se canceló por eso, por baja audiencia. Y es una pena porque... Ya he dicho, es una serie que el nivel que tenía en cuanto a humor era impresionante. Es la típica serie que puedo ver 1,000,000,000 de veces cada episodio y no me canso de verlo porque era grandiosa. Ay, qué bonito, Ramón. Y no estás criticándola. No, por supuesto que no. Ya, por eso es mentira. Yo voy a contar cosillas del pobrecillo Adam West. No pudo salir nunca de su personaje de Batman. Que, por cierto, Adam West y el personaje de Batman... Perdona que te interrumpa. Para nada, siempre puedes. Que una de las gracias que tenía el Batman este es que la careta de Batman no permitía ver bien. Entonces, para poder leer, tenía que hacer un gesto raro con la cabeza. Cada vez que había un papel o lo que fuera, tenía que inclinarse. Y no podía ver simplemente dirigiendo los ojos, tenía que mover toda la cabeza. Cada vez que había un papel o una tarjeta que leer o lo que fuera, era bastante extraño. Y era un defecto del traje que nunca llegaron a corregir, o sea, era siempre igual. Y decías, pero a ver, cámbialo. Pues no lo cambiaron. Fíjate que yo me guardaré mis cosas, pero tú también te guardas las tuyas, Ramón. Ah, eso es una cosa que me he acordado ahora de... Claro, que he visto la serie, me acuerdo. Y como yo no me he fijado eso, yo he visto la serie cuando era chica, pero yo no me fijaba si este hombre hacía movimientos. ¿No te fijabas que sí, cogía las tarjetas o lo que fuera a leer, se lo acercaba mucho a la cara? Yo pensaba que era un hombre mayor. No. Y que eso a la gente de más edad, de 20 años, les pasaba. No, se acercaba mucho las cosas a la cara para poder leerlo porque no podía mirarlo normal. También podía haberlo aprendido de memoria, pero tampoco creo que las tarjetas fueran muy largas. No, pero no, a ver, que era durante los momentos en las escenas en las que había que hacer como que leía. Entonces, si él no podía ver la tarjeta, era difícil. Ay, Dios mío, pobrecillo Adam West. Adam West no pudo salir nunca de su personaje de Batman. Tal es que no pudo salir que hizo varias series, incluso cuando hacía... Y hacía de sí mismo, como quien dice. Hacía de sí mismo como que hacía de un personaje... que había sido una vieja gloria y que se había vuelto loco y se creía su propio personaje. No sé si me explico. Sí, te has explicado perfectamente. Ay, es lo que tengo. Bueno, pero tengo que... Bueno, el caso que cosas de Adam West, por ejemplo, que como decía bien, había salido en el capítulo de Los Simpsons. No sé si para... Más concreto, sale en el episodio de Los Simpsons que este hombre es el quitanieve, ¿te acuerdas? Que Homer Simpson es... Sí, que hay una especie de... Efectivamente, pues este aparece con el Batmobile para quitar la nieve también. ¿Te acuerdas? Bueno, no, te acordarás. Di que sí. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. me encanta. Aparece también en un episodio de Hechizada. ¿Te acuerdas? Que movió la nariz. Gran serie. Me movió la nariz, pero no me habéis visto. Sí, la ha movido. Yo he sentido cómo la movía. Así me gusta. Otra serie de los 60 muy típica, como he dicho. O sea, la típica comedieta familiar. Vamos, sí. De no pensar y todo. O sea, es que son todas muy parecidas en cuanto a estilo. Aparece en Bonanza. Oh, Dios mío, Bonanza. ¿Cómo te has quedado? Fíjate tú. Pero es que incluso aparece en The Big Bang Theory. ¿Qué me estás contando? No aparece. Yo sé que aparece. Pero le nombran. Hace poco apareció en un episodio de 30 Rock, una serie que veo yo que emiten por la NBC, y hacía del mismo también. Sí, es que es muy curioso que no hacen parodia de él, sino que... No, él mismo se hace parodia de sí mismo. Claro, entonces es muy curioso que siempre como en primera persona. Y es como un personaje atemporal, porque aunque tú no hayas vivido en 1966, todo el mundo conoce o... Es como también un personaje de culto. Claro, sí. Si ya... No pudo hacer nunca nada más que Batman, pero... Sí, ya te he dicho, Adam West es el que pone la voz a Adam West, el alcalde de Family Guy... Y precisamente esa es parte de la gracia, ¿no? Que él mismo se está haciendo una parodia de sí mismo. Y claro, yo la primera vez que vi la serie digo, Adam West, ¿pero qué hace este hombre aquí? Cuando vi que era él mismo dije, la madre que les trajo. ¿Cómo se les ha ocurrido hacer esto? Pues también por el hombre, supongo que no. No, pero claro. Ya, ¿de qué ya vivirá ese hombre hoy por hoy? Ya dije que es que, claro, el personaje este de Batman fue el que le catapultó a la fama, pero una fama impresionante. Y es una persona, es un personaje de la cultura popular de Estados Unidos completamente. Y ya, es muy difícil que un personaje así, tampoco es que fuera un actor maravilloso. Entonces, era difícil que saliera de ese encasillamiento, ¿no? Y pues todo... Por ejemplo, el tema de. Porque les pasó mucho los personajes de la serie de Batman, les pasó eso, que se encasillaron a su personaje y no pudieron salir nunca más. Por ejemplo, la primera Gatubela. Sí. No le ocurrió. Ella dejó la serie y siguió su fama. O sea, siguió actuando, tuvo... Su carrera siguió desarrollándose sin ningún problema. También pasaban muchos actores por la serie. Porque aparte de los malos oficiales, en cada episodio pasaban también, aparte de los famosos, un montón de actores. Que morían o que no morían, pero... Como en todas las series. Sí, sí. En realidad en esta serie no eran muy de matar a gente. No. Eran de cogerles y meterles en la cárcel y ya está. Sí, era todo como muy divino. Porque la muerte. Básicamente la serie se basaba en la incompetencia policial de la policía de Gotham y que Batman les hacía el trabajo. Eso era sí. Todo. Estúpido. Bueno, y yo creo que Ramón, para ser una serie de los 60 y tal, hemos sacado de todo, ¿no? Es que es una serie muy grande, es una serie... No muy grande, son 120 capítulos. Pero... Que te apunchas. Hombre, pues 120 episodios en una serie de 3 temporadas... Eran de 30 minutillos. Ya, pero son muchos, ¿eh? Quiero decir... Tienen que sacarle dinero a esta... Lo que pasa que se hacían de otra manera diferente. Todavía estaba un poco... El estilo de episodios de los seriales de los años 40. Era también como muy rollo western. Le faltaba, te imagino, el caballo y poco más. No, sí. Es que era ese el estilo. O sea, el estilo que empezó en los años 40 en la televisión de Estados Unidos era un poco ese. Y si te das cuenta, algo que me acabo de acordar, Los malos solían durar un par de episodios. Es decir, nunca era un malo que durase durante un solo episodio. Siempre había como el primer episodio en el que se iba desarrollando la investigación y el segundo en el que se enfrentaba a él directamente. Ay, no sé si te acuerdas de eso. Siempre me acuerdo de ellos. Pero sí, vamos, que aunque los episodios fueran de media hora, realmente, a la hora de la verdad, eran de una hora entera, porque... Sí, ya entre que eran como se ha quedado partes. Colgando y... Sí. Otra sí. Cosa curiosa que también no sé si te acuerdas, es cómo estaba grabado cuando salían los personajes malos, salían como desde arriba, súper retorcidos. Sí, hacían el planos bastante, bastante curiosos. Eso es algo que se veía mucho en el cine de los años 60, al final de los años 60... En las comedias, el volverse locos con la cámara lo hacían bastante. Pues el tema es, era un poquito para exagerar, que eran súper retorcidos. Los, pensaban que si hacían eso con la cámara, sí, era el como, espectador iba a... Estás entrando en el mundo de los malos, del infierno, de lo bizarro, sí. Efectivamente. Y algo que no hemos comentado... Que podríamos era... no parar, ¿te has fijado? Sí, sí, sí. Que hemos terminado con el guión como hace media hora. Sí, no, ese guión que es el, leemos al pie de la letra, ya sabes. Algo que no hemos comentado es cómo escalaban los edificios Batman y Robin. Auténtico. Que básicamente era cambiar la posición de la cámara y se veía como Batman y Robin con una soga iban avanzando, andando por la fachada de los edificios, que era algo muy típico de la serie. Y que luego en multitud de otras series y películas y demás se ha parodiado y se ha hecho... Yo creo que había un anuncio incluso de eso, ¿no? ¿No había un anuncio parecido? Sí, me suena algo. Que le da un pause, no sé qué. De Kika podía ser. Puede ser, puede ser. Ahora no estoy seguro de qué, pero sí puede ser. Pero es que era algo muy típico de la serie. Lo mismo que los carteles tipo cómic con los... con los, con las expresiones estas de los golpes y demás. Que era también... Siempre había en los episodios también otro momento lucha. Y era un mogollo de gente, un mogollo de gente luchando todos con todos. Y Batman y Robin haciendo piruetas y cosas muy raras. Que luego si te fijabas al detalle, es que hacían chorradas, ¿no? Además que yo creo que ni se daban los puñetazos, eran como de lejos. No, no, sí, sí. A ver, estaba rodado de una forma para un poco disimularlo, pero es que si te fijas un poco en las escenas de lucha, entre comillas, era bastante lamentable, porque hacían de todo menos luchar. Era muy raro todo. Algo que les daba el encanto a la serie también. Ay, qué recuerdos aquellos. Benditos años 60. Nosotros lo pillamos más tarde. Sí, nosotros nos lo hemos pillado retroactivamente. Sí, yo creo que es... Los Beatles y Batman, ya está. Eso así es lo que tenemos de los 60. Pero oye, mola haberlo pillado en los 80, 90, ¿no? Lo pillaríamos aquí en España. Sí, es cuando llegó. Y vamos, yo la he visto, esta serie la vi en Antena 3. No sé si lo emitieron en otra cadena, pero yo creo que la vi en Antena 3. Y vamos, al principio cuando emitieron las privadas aquí, así que seguro que muchísima gente la ha visto. Sí, yo creo que es una serie. Yo creo que es una serie de culto que todo el mundo ama, sobre todo nuestra generación, a lo mejor que justo le pilló que eran pequeños. Entonces, yo creo que una de esas series que deberían ver todos los niños. Sí, con sus cosas más o menos apropiadas. Pero ya digo que tenía un humor muy surrealista, pero también tenía un humor muy simple y al mismo tiempo. Ya digo, las metía por ahí de tapadillo sus cosas, sus pullas y sus cosillas, ¿eh? Hay más de donde rascar. No digo que sea profunda la serie, porque no lo era, pero siempre había cosillas que si te fijas, hay más allá que la simple serie que como con apariencia infantil que tenía. Ay, qué curioso. ¿Saltamos de sección ya, te parece? Creo que vamos a terminar ya con Batman. Que pero ya vamos a cantarla otra vez. Vale, esta vez tú, que yo ya la he cantado. Sí, te he hecho así a rítmica. ¡Tina, nina, nina, nina, nina, neni! ¡Qué desastre! ¡Batman, joder! Barriada Pinchito Moruno. Área metropolitana de Sevilla. Josete se dispone a decirle a su madre que quiere ir a las quintas jornadas de podcast de Barcelona. Madre, tengo 29 años y una pasión en la vida, el podcasting. ¿Puedo ir a las quintas jornadas de podcasting de Barcelona que van a ser del 29 al 31 de octubre? Por favor, madre. Una cosa te voy a decir, Josetes. Si quieres ir a la quinta jornada de podcasting, llévate el bocadillos, llévate la mudita con tus iniciales marcadas y llévate el aguas, porque el aguas es muy importante para los podcasters. Tienes que estar siempre hidratados. Y llévate unas navajas, porque los podcasters son muy peligrosos. Cuídate de la audio revolución. Quinta jornada de podcasting. ¡Allá voy! Y cambiando de sección después de esta minúscula sección que ha sido la de Batman. Ajá, ha dicho minúscula. Minúscula. Vamos a repetir por primera vez sección en lo que llevamos de Cartoon ¡Dios! Network. Vamos a repetir sección, Ramón. Al tercer episodio. ¿Eso es bueno o malo? Yo creo que es bueno, porque ya significa que, a ver, que vamos nos teniendo. Estamos asentando. Teniendo material madurando. Diferente, nos envían cosas y es que. Me gusta cómo ha dicho ese cosas. Efectivamente. Lo ha dicho con un acento, con una. No sé, algo me gusta. Eso puede decirlo con la misma entonación. ¿Y qué sección voy a repetir? Pues la sección. O sea, he fijado cómo me obvia descaradamente, ¿no? Es que si te siguiera el rollo siempre sería imposible de grabar. Y los oyentes estarán de acuerdo conmigo. La siguiente sección que voy a repetir va a ser Friki Curioso. Ya dije, esa sección donde hay curiosidades y asuntos relacionados con temas de los que tratamos aquí, pero desde un punto de vista como más ligero y despreocupado, como centrándonos en la curiosidad y en lo... Anda, fíjate qué curioso, de ahí el nombre de la sección, Friki Curioso. Justo en este momento Ramón y yo nos desabrochamos la corbata, nos quitamos la chaqueta y... ¡Upa! No te quites más nos cosas. Nos despeinamos, Ángel, el flequillo. No te quites más cosas. Bien. Si no me ves, ¿qué más da? Ya, ya, pero la imaginación tiene un gran poder, seguramente. Entonces, en esta sección en la que Ángela tararea... vamos a hablar de varias cosas hoy. En esta ocasión vamos a nombrar una de esas grandes franquicias, series y series de películas que es Star Trek. Star Trek, para llegar a donde ningún hombre ha llegado, efectivamente. Ay, Dios mío. Y dentro de Star Trek había un idioma muy popular, que es el Klingon, por los propios Klingon, que hablaban Klingon. Ya ves, qué originales con el nombre. Los Klingonianos. Claro, el Klingon es un idioma inventado, pero que está creado de una forma coherente. No sé si fue a partir de cierta película, creo que Star Trek 2, que crearon totalmente la gramática y cómo se tenía que realizar todos los diálogos en Klingon para que fueran coherentes y tuvieran un significado y se pudiera construir frases con sentido en Klingon. Alguien que se podía traducir y tal. Sí, cogieron a un experto en idiomas y dijeron, ale, vamos a hacer que esto sea coherente y que podamos decir con orgullo que todas las frases que salen en pantalla en Klingon tienen un sentido y las palabras tienen un origen determinado. Además, muchos utilizaban raíces de palabras ya existentes en otros idiomas para crear palabras en Klingon, pero les añadían la fonética y los sonidos típicos del idioma, que es bastante peculiar. Pues que es como... muy... Vamos. ¿Será una lengua muerta como el latín y cosas de esas? ¡Qué va! Es una lengua muy viva. Bueno, tú lo dices tú porque eres un friki. Es una lengua muy viva y de hecho por eso va la primera noticia o noticias de hoy. Y es que hace tiempo hubo una especie de iniciativa por parte de una asociación, una agrupación de teatro que se dedicaron a traducir partes de obras de Shakespeare, Hamlet... o Mucho ruido y pocas nueces al Klingon. Y ¿Romeo y Julieta? Pues no sé, creo que también, vamos, de varias obras. Cogieron varias obras, es que son muchas, da igual. Macho, gracias, la dice de conocimiento. Varias obras. En general, no vamos aquí a decir ahora las obras de Shakespeare porque no, porque viene Kenneth Branagh y las adapta todas al cine y no da tiempo. Es verdad, te imaginas. Sí. Entonces, además de traducir y de adaptar esas obras al Klingon, se dedicaron, esa agrupación teatral, a hacer representaciones con esos fragmentos. Dios mío, por eso, qué coñazo, ¿no? El Klingon es una lengua muy viva, más viva que la lengua de Paris Hilton. Vaya, bueno, chiste, ese ha sido un chiste bueno. Catapunchar. Efecto de sonido patrocinado. Espera, que voy a reírme. Ja. Bien. Ja. Perfecto. Que no he terminado, Ramón, que esto va por... ¿Sabes qué se me da muy bien hacer? ¿Te acuerdas de... hoy no sé por qué, lo comento a la vez y lo voy a volver a comentar. El príncipe de Bel-Air, ¿te acuerdas de Hillary cómo se reía? Sí. Pues se me da fenomenal imitarla. Vale, muy bien, me alegro mucho por ti. Creo que es un momento idóneo para... bueno, no, mejor no. Bueno, la cuestión es que la representación, hicieron la representación esta... Me estoy riendo, ¿verdad? Entonces no me va a salir. Hicieron la representación teatral de estas obras de Shakespeare en Klingon, pero es que últimamente ha salido otra cosa todavía más increíble. Es... ¿Más increíble que eso? Es imposible, Ramón. Sí, no. Algo todavía impresionante. Han hecho una ópera en Klingon completamente. ¡Una ópera en Klingon, Dios! Que se ha llegado a representar ya a principios de septiembre, empezaron a representarla. No sé si seguirá, pero por los vídeos que he visto, había gente viéndola. O sea que sí, ¿eh? Que hay público potencial para el idioma Klingon. No quiero imaginarme el público potencial. Ya me veo, como esto sigue así, como la tendencia sigue así de hacer obras y óperas en Klingon, ya veo pidiendo los seguidores de Star Trek, pidiendo que se subtitulen las películas al Klingon para poder verlas en versión original subtitulada al Klingon. Tú no des ideas. O dobladas al Klingon, que yo creo que por internet sí que hay cierto movimiento para doblar cosas al Klingon. Creo haber visto alguna cosa por ahí. Y bueno, los resultados pueden ser realmente impresionantes. Klingonianos. Pueden ser impresionantes porque con eso ese idioma de quecha, chucha, ese tipo de sonido que hacen las palabras en Klingon puede ser impresionante. Para que luego se quejen, no, es que la globalización acaba con los idiomas y con las culturas. No. Tenemos, no, señores, no. Si ya se creó el Esperanto, ahora tenemos el Klingon para unir a los pueblos de todas las naciones. Bajo un mismo techo, ¿eh? Con un idioma universal y friki al mismo tiempo. Fíjate qué cosas tiene. Sí, sí. Y cambiando de tema... ¡Corre! ¡Taparos los oídos ahora! Voy a hablar de algo ahora, de lo que nunca he hablado en este podcast, que está relacionado con... ¡Doctor Who! ¡Tachan! ¡Tachan! Y la música, no tenía música. Sí, hay música. Habrá música. Resulta que, bueno, van a salir dentro de poco dos videojuegos para Nintendo DS y Nintendo Wii. Esas dos grandes consolas de videojuegos. ¿Te has fijado? El Wii es como de los cerditos. Wii, sí. Para Nintendo DS va a salir un juego llamado Doctor Who Evacuation Earth. Que suena un poco como los... Suena a ir al baño. Sí, también, ¿no? Pero suena un poco a Operación, ¿sabes? A los típicos juegos de Operación o de Cooking Mama, en fin. Ese tipo de cosas. Y van a sacar, junto con el juego, un stylus, de un puntero de Nintendo DS, con la forma y un poco tuneado para que se parezca al destornillador sónico del Doctor Who. Algo de lo que no hablé cuando aquí hablé de Doctor Who. Que, básicamente, el Doctor Who tiene un arma, que no es un arma, que es un destornillador sónico. Y diréis, ¿qué es un destornillador sónico? Pues es un, destornillador sónico. Buena pregunta, Ángela. Pues es un destornillador, pero con tecnología sónica. Ya está. Y con él puede interactuar con cualquier tipo de máquinas electrónicas o mecánicas, salvo excepciones. Básicamente es como si fuera el clip de MacGyver, pero para Doctor Who. Puede hacer de todo con él. Y, evidentemente, es un objeto muy típico y muy reconocible de la mitología de Doctor Who. Y por eso es una noticia bastante curiosa que salga un stylus con esa forma. Pero hoy aún hay más, porque para Nintendo Wii va a salir un juego llamado Doctor Who Return to Earth. Earth, otra vez ahí en el título. Sí, porque... pero lo de Evacuation era lo que sonaba bate. Sí, eso sí que sonaba muy mal. Return to Earth, que vamos, Doctor Who siempre está ahí salvándonos el culo a los humanos, a ver si nos sabemos defender nosotros un poco mejor. Ay. Y acompañando a ese juego maravilloso, como podrá ver Ángela y todos vosotros en el enlace que pondré, sí, han hecho un Wiimote para Wii con la forma del destornillador sónico del Doctor Who. Y eso sí que mola, pero mola de verdad. Mola un montón, madre mía. Mola, noto cierto tono irónico en tu voz, Ángela. Yo sé lo que es la ironía. Es lo que tenemos la gente inocente. Pues ese Wiimote con la forma del destornillador sónico del Doctor Who sí que mola de verdad. Es un auténtico. O sea, aunque no vayas a jugar al juego, aunque el juego sea una mierda, que seguramente lo será porque no tengo esperanzas en que sea muy bueno el juego de Doctor Who, vale la pena comprarse el Wiimote con forma de destornillador sónico del Doctor Who. De verdad. Si lo tenéis a mano, si lo encontráis, decidme dónde está la venta porque quiero uno. Aunque no tengo Wii ni nada, no, pero quiero uno. Pero quiere, qué fuerte. Y se admite también regalos, por favor. Ramón, ¿esto qué? Podéis enviarla a la dirección que aparece aquí abajo en pantalla. Vamos, que es un objeto que realmente mola muchísimo. Me acabas de dejar aquí la dirección que aparece en pantalla. No estamos en la tele, Ramón. Ah, no. Maldita no, sea. No, estamos en la tele, no. Me has engañado, Ángela. Yo creía que los podcasts eran otra cosa. Es verdad. Es lo que tengo. Me encanta ir engañando a la gente. Y cambiando de tema rápidamente, porque esta sección... Antes de que Ángela Dini se enrolle. Esta sección tiene que ser breve, aunque no sea mucho, pero más o menos breve. Buena, breve... En esta ocasión es un enlace que nos envió Ifer o Ifer, todavía no sabemos muy bien cómo se pronuncia tu nombre. No. ¿Puedes enviarnos un audio diciéndonos cómo se pronuncia tu nick? Sí, sutilmente. ¿Puedes enviarnos una? Vale, porque es que no lo sabemos si es Ifer o Ifer, porque no está claro. Entonces nos envió un enlace en referencia a algo de lo que hablamos en el anterior episodio, algo sexual, que era, vamos... Nosotros hablando de eso, venga ya. Vamos, creo que básicamente era el tema del resort de vacaciones que hacía ofertas para los frikis del Log Plus, que si te acuerdas lo comenté por aquí. Sí. Entonces, él dice que le recordó a esto, que era una noticia que salió en bastantes medios de videojuegos en su momento y que lo escuchó en Game Over, yo también lo escuché en Game Over, en un torneo de Counter Strike de hace unos pocos meses. Pues nada, a los organizadores no se les ocurre otra cosa que para amenizar el juego y ponerles un reto mayor a los participantes, soltar a unas cuantas mujeres así voluptuosas que empezaron a quitarse la ropa y a bailar y a hacer movimientos eróticos, como mínimo. Madre mía. Y cuando digo movimientos eróticos es magrearse, y cuando digo quitarse la ropa es quitarse casi todo excepto, en fin, el tanga que llevasen o similar. Y claro, hay una anécdota, y es que yo en su día cuando vi la noticia esta, yo vi las imágenes y eran imágenes súper recatadas, pero no caí en que las imágenes que estaba viendo las estaba viendo a través de blogs americanos. Y claro, las imágenes que ponen eran como muy conservadoras y muy de no vayamos a liarla. Pero el enlace que nos ha pasado Ifer tiene bastante tema, el enlace, con unas cuantas fotos en las que se ven las posturas imposibles y el magreo que hicieron a los jugadores y las propias muchachas entre ellas tocándose y demás. Y... ¿Os habéis fijado, Ramón, cómo se ha documentado? Sí, sí, tengo delante, estoy súper documentado ahora mismo. Creo que lo puedes ver tú también, Ángela. Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, tenemos problemas. No puedo verlo. Tenemos problemas técnicos, es lo que tiene la maravillosa internet que bueno, utiliza... Bueno, de hecho, te he contado lo de que mi conexión... Bueno, vamos a dejarlo. No lo cuentes, eso será contado cuando ya no dependas de ella, no vayamos a fastidiar. Bien, la cuestión es que las imágenes que hay en este enlace que me ha pasado Ifer son mucho más explícitas... ¡Ay, la veo! Ya uy, la perdón. Ves, bien, me alegro mucho por ti. Son mucho más explícitas las imágenes, salvo... que en ciertas fotos se tapan los pezones de las muchachas, que digo yo, si se te ve ya todo, ¿por qué les tapan los pezones? Si ya lo estoy viendo todo, pero que no pasa nada, que ya se les ve todo, pues se le ve todo de su cuerpo, no pasa nada. En fin, que lo que se demuestra en las imágenes es que a los jugadores les daban igual las tías en bolas, magreándose y bailando alrededor, lo que les importaba era el juego, porque no apartaban la vista de la pantalla, a pesar de que se le pusieran delante... Y se les sentase. Pues encima. Yo tengo aquí una foto donde están bien mirando, Ya, pero porque estaban ya en la trayectoria de la pantalla. Porque es que era muy exagerado lo que hacían. Pero vamos, se ve ahí, se demuestra realmente que los jugadores de videojuegos y de Counter-Strike tienen una capacidad de concentración espectacular. Vale, he visto una foto en la que sí se ve directamente. ¿Sí? Pero le. Hay dos fotos. Pero tengo que ver. Seguro que les habrían matado en ese momento y estaban aprovechando el descanso para disfrutar de la vista. Porque los que estaban jugando no les veo yo. Vamos, no les veo yo quitándose la tensión y mirando aquí a... Y lo que sí están todos riéndose un montón. Sí, sí. Independientemente de... Se ríen demasiado, vamos. Algunos es verdad que están ahí en su propio... En su propio mundo. Encima con los auriculares y demás, vamos. Es un enlace que hay que ver. Hay que ver por muchos motivos que resulta... Uy, Dios mío, ¿te has fijado? Uy, una de las últimas fotos me ha ido. Qué elasticidad, Dios mío. Resulta realmente interesante, como podéis ver por los comentarios de Ángela, que yo aquí no traigo enlaces por nada. O sea, yo sí he comentado el de Ifer, es porque tenía contenido y tenía su cosa. Qué fuerte. Ángela, ¿qué te parece cómo aguantan aquí los muchachos? Sí, sí, la verdad que es sorprendente. Que vamos, que les tocaban y les hacían de todo, ¿eh? Yo creo. Oye, que... y te has fijado en un detalle súper curioso: es que las mujeres van con una braga y un sujetador que en una teta pone control, en otra pone al y en la braga pone del. No me había fijado, gracias. Ramón, no es por nada, pero sabes que... ¡Qué vergüenza! No me había fijado. No sé por qué no había fijado lo que ponía en la ropa, no. Ya, Ramón, Ramón. Te hemos pillado. Es que estaba mirando las puntuaciones del Counter Strike que aparecían en las pantallas. Ya, claro, eso va a ser. Es eso, de verdad. Y no creas que el... lo pone pequeño la letra, ¿sabes? No, lo pone bien grande, sí. Para cubrir todo, en fin. ¿Y en el culo pone ja? Es que no... La pone algo en cirílico, en ruso, así que no creo. Ah, que vale, vale. Es que había una de refilón y no llegaba. No era Klingon. ¿Quién sabe? Pues sí, podréis ver el enlace, no os perdéis nada. Lo dicho, si tenéis enlaces curiosos, no tienen por qué ser relacionados con algo sexual o guarrete, como ha hecho nuestro amigo Ifer, ¿no? Puede ser de cualquier cosa. Pues ya sabéis, podéis pasarme enlaces a cualquier cosa relacionada con temas frikis para la sección de Friki Curioso y serán comentados en próximos episodios del podcast. Y ahora toca una nueva sección, otra nueva sección. Estamos que lo tiramos. ¡Bien! ¿Qué nueva sección es, Ángela? ¡El concursazo! ¡Qué gran nombre de sección! Es buenísimo. Como si se me hubiera ocurrido a mí. Es la leche de nombre. Habéis fijado, Ramón, es sobre todo modesto. La sección será una mierda, pero el nombre... ¡Buah! Yo creo que ya podíamos acabarla. Ya está, de lo buena que es con el nombre, ya es que ya hemos cumplido. ¿Qué os parece? El concursazo, cuenta de qué va el concursazo, aunque el nombre sea bastante descriptivo. Pues, vamos a hacer concursos. Vale, vamos a hacer concursos, de todo tipo, ¿no? Efectivamente, vamos a hacer varios concursos, entre los acertantes se va a hacer un sorteo ante notario virtual y además de por random.org. Que va a ser lo mejor y lo más fiable. Sí. Además, tenéis el plazo para participar de un mes. De esta vez es hasta el 27 de octubre, día 27 incluido. Incluido. Y podéis enviar mail, podéis enviar comentarios, audio correos, vídeos, fotos, todo lo que se os ocurra. Yo luego os di la dirección de Ramón y podéis enviarle cartas. Con el regalo ese del mando. Sí, eso. Gran idea. Bueno, básicamente... podéis enviar lo que queráis para dar las respuestas hasta el 27 de octubre y entre todos pues se hará un sorteo. ¿Entre todos los que acierten, efectivamente. Ah, gracias, secretaria. Se hará un sorteo maravilloso y el premio será un dibujico como el que tenemos nosotros, hecho al estilo Cartoon Network, por así decirlo. Nos enviáis vuestra foto, el ganador o ganadora, no es que nos envíe una foto suya en la que salga lo mejor posible, sí, vestido a ser posible también. Bueno, depende. Y con esa foto, Ángela hará... Bueno, a Ramón se la envíe desnudo. Con esa foto, Ángela hará... ¿Quién me la censura? Que yo soy menor. Con esa foto, Ángela hará un dibujico, una caricatura, como lo queréis llamarlo... que os enviaremos y publicaremos por aquí para que todo el mundo pueda ver. Es que qué mágicos son los dibujicos de Ángela. Ay, Dios mío. Y en este primer concursazo básicamente va a tratar de adivinar una película a través de una canción de su banda sonora que va a tararear la increíble voz de Ángela Dini. ¡Ole, ole, ole! Os habéis dado cuenta ya, os he ido metiendo en situación en lo que llamamos de podcast para que veáis cómo tarareo. Entonces veis la complicación de acertarlo. Más aún cuando ha sido Ramón el que ha elegido la película. Y yo cuando la he escuchado inocentemente hoy en el trabajo he tenido que reírme diciendo... ¿Pero esto qué es? ¡Pi, Ramón, pi! ¿Por qué pi? Hay que ver. Así ha sido. No te cortes, que esto es un podcast explícito. Puedes llamarme lo que quieras. La verdad, somos explícitos. Pues Ramón, mamonazo. Tiene la maldad metida en los huesos. Bien, no demores, Ángela. Cuando quieras tararear la banda sonora, la canción escogida de la banda sonora de esta película, puedes empezar. Gracias. Con todos ustedes, Ángela Dino. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Bien, creo que como habéis podido escuchar la maravillosa interpretación de Ángela, en próximos episodios, si no las habéis acertado, daremos alguna pista. ¿Veis? La maldad en el cuerpo. Ha sido una gran interpretación y seguramente todos nuestros oyentes estarán de acuerdo conmigo. Pero por otro lado me estoy arrepintiendo un poco de haber elegido la canción que he elegido. ¿Puedo ensayarla? ¿Puedo repetirla? Que solo he hecho una vez. A ver, venga. Puedes repetirla en otros episodios, no pasa nada. Polite, vale. Porque para no ponérselo tan fácil a nuestros oyentes. En verdad, es muy fácil. Vamos riendo, eso no tiene precio. Pues tenemos la nueva sección, porque nosotros somos de secciones ahí, dale, secciones. Otra cosa, cantamos genial, pero secciones... Nos salen a porrillo. De churro. ¿Estás diciendo? O sea, así como quien no quiere la cosa, te has metido con mi forma de cantar. No, eso solo la historia podrá juzgarte. Ah, Dios mío. Si llueve en aquellos lugares donde se escuche el podcast, ya sabremos quién ha sido el responsable. Va a ser eso. Escucharlo con casco. Que no lo digan los ángeles. Bien, la nueva sección. ¿Cómo se llama la nueva sección? El nombre es tan original que, como siempre, la ha escogido Ramón Rey. Ya no me acuerdo. Sí, pero es normal, porque a Ángela ya no se le ocurren más nombres, entonces... Mentira, seguro que también se me hubiera ocurrido un montón. Mira, para mí se me ocurren 10 nombres para ponerle a esta sección. Me alegro mucho por ti. Pero vamos a dejarla en la de Ramón. La sección se llama Lugares de Culto. Que básicamente para tratar de... De... Lugares de culto. De sitios... De sitios friki, donde hay que ir a visitar las cosas que hay. Efectivamente. Sea una tienda, sea un tío que está pidiendo en la calle que va con una camiseta de Star Wars... Claro. Oye, hay un Spiderman en la plaza de España, ¿eh? No la plaza... ¿Cómo es la de plaza esa importante de Madrid? ¿Plaza de España? Plaza de España, plaza de... Plaza X. Donde ponen los belenes. Navidad. Plaza de los Belenes de Madrid. Donde se perdió Chencho. Vale, me estás asustando, no sé. Tío, la peli típica de... ¿Cómo se llamaba ese hombre? Tío, la peli española que se pierde el niño de chico por la plaza. Ahí todos le buscan. ¡Chencho! ¡Chechu! Era Chechu. Ah, vale. Pues yo no me acuerdo de Médico de Familia, no me acuerdo ya. No era médico de la familia. Hombre, pues Chechu era el médico de familia, no sé. Bueno, ya no lo dirán, ¿puedo borrar toda esta parte? se la borro. Bueno. Ese tipo de sitios. ¿Y de cuál vamos a hablar hoy, Ramón? Pues vamos a hablar de un sitio muy curioso que hay en Tarragona. ¿En Tarragona, efectivamente. En Tarragona está en Isla Mágica, ¿no? Isla Mágica en Sevilla. ¡Por aventura! Tarragona tiene muchas cosas. Tiene tarraconenses. Fíjate. Tiene... Hola, los que no escuché de allí. Tiene homo tarraconensis y estas cosas, que creo que existen, no es coña. Entonces, entre una de las cosas que tiene es que en los años 70 se empezó a construir una urbanización de estas de... Venga, vamos a explotar el rollo urbanístico aquí para forrarnos y tal. Es verdad. Y se iba a construir una urbanización llamada Mas del Plata. Que no ¿Cómo? Sé, más del Plata, hay que decirlo con un acento tarraconense. Ah, creo que ese es el acento. Ahora lo entiendo. Creo que es el acento tarraconense que mis oyentes, que nuestros oyentes tarraconenses nos corrijan. Por favor, hacedlo como él lo hace con todas las películas que ve. Entonces, en esa urbanización que empezó a construirse, pero que jamás llegó a construirse, básicamente. Qué pena. Hay un pinar. Y... ¡Anda, un pinar! Un pinar. Pinar. Un pinar. De pino. Hay un pinar de pino. Y en ese pinar se les ocurrió a los hombres que iban a construir esa urbanización poner varias cosas, varios inventos, esculturas, llamémosle X. Entre ellos había pues un castillo del Cid. ¿Sí? De momento de la serie que había por aquella época del Cid. Se dicen por ahí, he oído, que había incluso alguna cosa de Marco con el mono. Pero que la han robado. Una historia más triste que la de Marco, ¿verdad? Sí. Sí, porque no sé si llegó a encontrar a su madre. Cachis. Creo que cuando la encontró estaba la madre muriéndose. Sí. Creo que cuando la encontró lo tuiteó. Dijo, he encontrado a mi madre, ya está muerta. Qué humor más negro tenemos aquí en este podcast. Y a lo que voy yo. Y es que hay una estatua de un robot. O mejor dicho, un ¡Dios mecha. Mío! Un mecha de 10 metros de altura. Madre mía. Que todo el mundo conoce con el nombre de Mazinger Z, sí señores. ¡Puños fuera! Mazinger Z existe y está en una urbanización extinta de Tarragona. Tú plántatelo, el tío que hizo la urbanización esa tiene que ser un fricazo de la leche. Sí, sí, desde luego. O sea, hombre, pienso que la urbanización estaba orientada a familias y supongo que para hacerlo como más bonito para los niños dijeron, vamos a hacer... Aquí cosas que hagan bonito el pinar este que tenemos al lado de la urbanización. Yo me acuerdo sobre todo de Mazinger Z, que podía ser como fuese, pero de Afrodita que decía pecho fuera. ¿Lo decía? Pero se le iban los pechos, ¿no? Mi pregunta es, ¿lo decía? Yo creo que no lo decía. Pero se le iban los pechos para afuera, lo mismo. Sí. Él decía puño fuera, ¿no? Sí, efectivamente. Pero lo de pechos fuera creo que no lo decía. Bueno, pero los pechos iban fuera. Los pechos iban fuera, sí. Como los de Sabrina, efectivamente. Bueno, estas son cosas que no entenderíais nunca. Bueno, Mazinger Z, que todo el mundo sabe, es un manga y un anime muy famoso, muy popular, que se empezó a emitir a principios de los 70, años 72-73, en Japón, y que a España llegó a finales de los 70, en el 78 por ahí. Y que fue muy popular en España y de hecho una de las razones por las que se hizo esa figurilla gigantesca en esta urbanización es porque ya se emitía en España y era súper popular. O sea, estamos hablando ya de hace 30 años. Y una curiosidad es que entre los dobladores de la serie en España estaba Constantino Romero, que hacía del Conde Broken. Tócate las narices. Constantino Romero está en todas partes. Y para los que no sepan de qué iba esta serie, voy a contaros un poco de qué va, porque es muy interesante. Y desde luego infantil no era, porque si os cuento el planteamiento inicial de la serie, de infantil tenía bastante poco. Resulta que un grupo de arqueólogos japoneses se estaba por ahí en la isla de Rodas buscando civilizaciones antiguas y encontró las ruinas de una civilización milenaria por ahí. Y entre los restos había, atención, unos robots enormes, gigantescos, de tamaños desproporcionados. Lo normal. En vez de encontrarse vasijas y restos de escritura y cosas así, no, se encuentran robots. Qué cosas más raras. Entonces, entre los arqueólogos japoneses, había un arqueólogo alemán, Maluto, que se llamaba Dr. Hell, que con ese nombre, pues... Dr. Infierno, pues normal que sea pues malo sí. Y normal que sea que... normal que fuera alemán también. Básicamente este hombre tuvo la gran idea de decir, voy a restaurar estos robots y con ellos voy a conquistar el mundo. Evidentemente, también, sí, gracias por... La he visto un poco floja. Gracias, Ángela. De nada. Por el apoyo. Aquí estamos para eso. Entonces el doctor Hell básicamente les dijo al resto de los arqueólogos, os unís a mí en mi idea loca de conquistar el mundo o... Ya os estáis pirando porque os voy a matar. Y la gente dijo que nanai. Y porque eran japoneses y los japoneses son buenos. Claro, evidentemente. Y básicamente les mató a todos. ¿A todos? No. ¿A no? Uno logró escapar, el profesor Kabuto. Que se va a Japón, a su casa, y le da por construir a Mazinger Z. Para, claro, Mazinger Z, que es un robot gigante que va un humano dentro conduciéndolo, básicamente. Para luchar contra los robots malos del Dr. Hell este. Y el Dr. Hell se entera de dónde vive Kabuto. que, vamos, no es que se esconda muy bien el profesor Kabuto, y envió a uno de sus esbirros, el barón Asler, para que le pusiera una bomba, o sea, un terrorista. Era un terrorista. Dios mío. Le pone una bomba, el profesor Kabuto sale muy mal parado, vamos, tanto que ya se está muriendo, y cuando se está muriendo le cuenta todo a su nieto, que se llama Koji Kabuto, porque por algo era su nieto. Tu japonés como mi inglés. Sí, es un japonés de Cuenca, Koji Kabuto, bien. Entonces le cuenta toda la historia a su nieto y le dice, nieto, tienes que luchar contra los robots del Dr. Hell, porque es tu deber, es nuestro deber y hay que salvar al mundo. Y tienes que conducir al Mazinger Z. Yo no te he regalado un Lincoln de 55, no. Te regalo un mecha gigantesco para que lo conduzcas. Dios mío, todo eso. Y básicamente la serie trata de todos los robots que va enviando el Dr. Hell por ahí haciendo maldades y de cómo se enfrenta a Mazinger Z y a sus amigos. Porque hay por ahí otros robots amigos por ahí. Eso es la serie. Un planteamiento súper infantil, como veis. Un malo. Hubo película, seguro. No, hubo manga, anime y no sé, no sé si hubo más cosas. Da igual, la cuestión es que eso, el Mazinger Z, protagonista de la serie, es lo que os podéis encontrar en Tarragona. Así que ya sabéis, amigos, si vais por Tarragona, buscad por ahí por Google Maps y podréis encontrar un Mazinger Z real y haceros fotos con él. Sí, deberíamos ir a Tarragona. Pues ya, pues el próximo Cartoon Network ese que vamos a hacer... Desde ahí. En directo lo hacemos desde ahí. ¿Habrá internet? Debajo de Mazinger Z. Bueno, lo que más da, lo grabamos con una grabadora. Claro, de cualquier forma. ¿Tú cuando sales por ahí, cómo grabas? No me contestes. Yo no grabo por... Obviamente. Bueno, tengo el iPhone para grabar. Bueno. Básicamente. Bueno, que se cree Batman. Y el Mazinger Z este es muy impresionante. Si ves las fotos, Ángela, ¿a que sí? Ya, sí, he visto alguna. No, la verdad que alguna vez lo he visto, no es que... Sí, que... sí. Curioso, y algo así, y sí. No sé. Pues... Yo sigo pensando que hizo la organización era un fricazo. Sí, un poco mal estaba, pero vamos, es que no llegó a nada la organización, así que muy ya, bien. No abandonada y en medio de la nada, ¿no? Sí, sí. Y vamos, si tenéis algún lugar como este, remarcable, no tiene por qué ser figuritas de cosas, pero ahora mismo se me ocurre, así, con actualidad, el astronauta que hay en la fachada de la Catedral de Salamanca podría contar como un lugar friki. Pues mira, eso no lo he visto. ¿No lo has visto? Cuando restauraron la fachada de la Catedral de Salamanca pusieron varias figuras, entre ellas un astronauta. Que hace poco ha sido noticia porque alguien le ha arrancado un brazo al astronauta. Pues me tendrás que enviarle para que vea yo eso. Bueno, y esto ha sido todo por hoy en la sección Lugares de Culto. Lugares de Culto. Sigamos con una sección que habrá vuestras delicias y os hará reíros a carcajadas, quizá incluso un poco más que la versión de la banda sonora que ha interpretado antes Ángela. Qué maldad tiene, ¿eh? Es que no me creéis, le veis sonriendo siempre en ese avatar tan contento. Y no, no os fiéis de Ramón, no. Cuenta, sonrisa. ¿Qué secciones? ¡Es Festival del Humor! Festival del Humor, que básicamente trata de contar chistes frikis. Así, simplificando mucho. Y tenemos tres maravillosos chistes que los va a contar sí. Todos Ángela. No, porque todo yo, el último es tuyo. El tío... Ah, pues qué fuerte. Es horrorosamente malo, bueno. Bueno, en realidad creo que todos son horrorosamente malos. Sí, es que los chistes en general son malos, hay muy pocos que sean buenos. Pero vamos a intentar... Además, ¿sabes? El problema de los chistes no es que sean buenos o malos. Es quien los cuente. Por eso es mejor que los cuentes tú. No te creas que yo tengo mucha gracia, pero bueno. Empiezo. Primer chiste. No pongas tanta expectación porque entonces la gente va a esperar algo de verdad importante de esto y se va a quedar en nada. Que os voy a contar el chiste, ¿vale? Cuenta. Bueno, pues ¿qué pasa cuando le haces una foto? ¿Qué pasa cuando le haces una foto con Flash? ¿Qué pasa, Ángela? Sorpréndeme. Porque Superman se pone celoso. ¡Ay, qué bueno, por favor! ¿Y no tiene risas falsas? ¡Ay, sí! Ayudaría en estos casos. Sí, porque todo el mundo sabe que cualquier cosa que digas, si pones risas falsas por debajo, es más gracioso. Sí. En las telecomedias americanas pasa mucho. Vale, pues pónmelas un montón. Como, sobre todo en la serie Dos Hombres y Medio, Es verdad. Gran serie que recomiendo desde aquí, sin pizca de ironía, ¿eh? Sin pizca de ironía. Esa serie, con risas, mejora mucho. Y mira que es buena ya sin risas, ¿eh? Este Ramón un día nos lo van a... Van a venir los productores de 100 cosas y le van a... Nos lo van a secuestrar o vaya a quedar sin podcast por culpa de productores y guionistas. Yo os estoy advirtiendo. Sigue con el grandioso chiste. Sigue con el chiste. Pues se abre el telón, se ve un 1 y un número 2 que están llamando a la puerta. Toc, toc, toc, toc, toc. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Star Trek. Este es mejor que la anterior, ¿eh? Gracias. Y ahora te toca a ti, ¿no? Bueno, aquí va. Este es el mejor chiste que se me ha ocurrido. Soy de Ramón contando un chiste. Sí, gracias. Y no soy de contar chistes. Todo el mundo que me conozca ya sabe que no soy de contar chistes. He hecho contar chistes a Ramón, para que os fijéis. Así que, bueno, esto es un Ewok. Un Ewok es el personaje deleznable. Un Ewok enfermo. Joder, ya empieza aquí, o sea, empieza criticando. ¿Qué le dice a un droide médico? Doctor, dígame la verdad. ¿Qué padezco? Y le dice el droide médico, parece usted un osito. Ay, Dios mío. Sí, esta es la sección que probablemente nunca más repetiremos. Porque... ¡Me ha hecho gracia! Y a ti también te estás riendo. Lo creo que los que estén escuchando también se ríen. Queremos vuestro, ¿qué os ha parecido? Vuestra opinión de todas las secciones, pero de esta en concreto más, porque me parece un desastre de sección. Seguro que se te ocurriría a ti. Como dice el tagline de cierto blog, en aquel momento me pareció una buena idea. Pues lo mismo me pasó con esta sección. En un momento en el que me pareció una buena idea, pero ahora no estoy yo muy... Así en directo y tal. A mí me sigue haciendo gracia. ¿Qué te parece si ponemos audio correos? De la sección de contactos. Que, bueno, seguimos recibiendo, pero pocos. Muy mal. Estoy muy, muy disgustado con todos vosotros. ¿No os he dicho yo que cuando Ramón se disgusta, llora? ¿Lo queréis hacer llorar a Ramón? Lloro mucho y estoy muy deprimido. Pero bueno, la sección de contactos, que como todos ya sabéis... Ya... Mandar audio correos para conocer a Ramón. No sé si... Eso ha sido un golpe bajo. La sección de contactos, que básicamente trata de que nos conozcamos todos, oyentes y podcasters y extraterrestres, y enviéis vuestros audios de menos de 2 minutos contando quiénes sois, vuestras aficiones y qué tipo de personas queréis conocer. En el tono que queráis, más chistoso o menos chistoso, ahí cada uno a su elección. E incluso responder a los mensajes que ponen aquí otros usuarios oyentes del servicio de contactos. Así que allí vamos con... Y es gratis. Y es un servicio de contactos gratis, no como Mythic, que te cobran. Que te enganchan con que es gratuito, pero no. Te cobran. Mentira. Mentiroso. Fascineroso. Ahí va el audio de Jorge que vais a escuchar. I love the porn king. He's the best in the world and he has a big dick. Hola Ramón, hola Ángela, ¿qué tal? Soy Jorge y ya os he mandado un mensaje para la anterior sección de contactos. Pero claro, yo me he sentido atraído por uno de vuestros contactantes y no he podido evitar mandar este audio para, bueno, expresar mi interés por Nicolás, alias Chaconi. Que bueno, quizás no sea mi prototipo de friki, pero debo reconocer que si algo me ha atraído de él ha sido su avatar, que no sé, siempre está ahí sonriendo, debe ser un chico alegre. ¿Qué pasa? Que a lo mejor ocurre un poco como con Ramón Rey, ¿no? Que tú ves su avatar siempre y piensas que es un hombre en blanco y negro. Pero no, luego resulta que es un hombre color carnecino así normal. Debo reconocer que no sigo mucho Batman, aunque me gustó el Arkham Asylum, el videojuego de Arkham Asylum. Y tampoco me gusta Star Wars ni Star Trek. Podemos rajar y rajar de eso y poner rabioso a Ramón Rey diciéndole que Star Trek, por ejemplo, es una copia de Star Wars con chicles o algo así. Bueno, y nada más. Un saludo y espero que no me rechaces porque no podría superarlo, en serio. Un beso a Ángela y un beso a Ramón. Adiós. Ya está. Maravilloso audio de Jorge, ¿a que sí, Ángela? Súper mono de la muerte. Respondiendo a nuestro usuario y oyente Saconi, que nos envió un audio en el anterior episodio. Sí. Y que en este, pues, como habéis escuchado, ha recibido una respuesta bastante curiosa de Jorge. Ya digo, os animo Jorge, que... Este Jorge. Sí, ¿no queréis todo... conocer a Jorge? Sí. Fricazas del mundo. Es un buen chaval, pero bueno, tiene sus cosas también. Pero no puedes, todo, Ramón. Ay, Dios mío, Jorge, me cae bien. No, sí, a mí también me cae bien, pero bueno. ¿Cómo que pero? Siempre tiene... Es que tiene sus cosas, como que odia a los como Macs. Como todos. Odia a sus Macs y odia a Apple. Bueno, déjale. Que eso no lo has dicho en el audio correo, ¿eh? Casi perdería mucho público potencial de ese que buscas tú, Jorge. Como mola Ramón enfadado, me lo imagino. Ya lo digo yo, en su ordenador, con los brazos en jarra, haciendo... En fin, que como he dicho, si queréis enviar vuestros audios para la sección de contactos, son todos bienvenidos. Así como para la sección de los oyentes, la maravillosa sección de los oyentes que tenemos para comentar todas las cosas que nos decís por Facebook, por Twitter, por los correos, por los comentarios, por sí. Skype, por Getor, por a mí no me hablan, Hi-Fi, ¿no? Por Meetic, no, Meetic no, que no uso, por Twenty... No, porque nosotros tenemos una sección mejor barata. Por Bebo, por No Bebo, por todas las redes sociales. Por todo por eso, y más. Y más. Entonces empecemos agradeciendo a la gente que ha escrito comentarios y nos sí, ha dicho muchísimas cosas. Gracias. Primero, gracias a los que nos escuchan. Sí, que ya son unos cuantos. No diremos sí. De momento cuántos para. Porque nos gusta mantener el misterio. Así son. Menos Ramón, que cuenta las cosas que no debe. Pero vamos, que estamos muy contentos con la respuesta que estamos teniendo y con la gente que nos escucha. Y quiero enviar sobre todo un agradecimiento en principio a la gente que ha escrito en Facebook y nos dijo cosas bonitas, como sí. Fue Carles, Osano, William y Eugenio, que nos pusieron ahí sus impresiones y se lo agradezco, y sus críticas también, alguna crítica que otra, y sus zalamerías a Ángela también, muchas gracias. Todas las zalamerías. También hemos recibido la primera reseña escrita en iTunes. ¡Oh, sí! ¡Qué ilusión! De José Arocena, del podcast Comando al Suprimir, que nos ha escrito ahí cosas. Y también os animo a que escribáis ahí qué os parece en nuestro podcast en iTunes, porque ayuda a la demás gente a saber qué es lo que va a esperar de nosotros cuando nos empiece a escuchar. O si qué va y sobre todo para que no espere demasiado. ¿No espere demasiado? De nosotros. Vale. Sí, vamos, para que sepa a qué atenerse antes de darle al botón de suscribirse, básicamente. Efectivamente. ¿Qué más cosas? Bueno, en los comentarios de este episodio han comentado bastante gente, no tanto como el anterior, porque yo creo que era imposible. Era el primero. El primero fue como, vamos a decirles lo mal que lo hacen o lo bien que lo hacen, y todo el mundo se animó. Y en este episodio tenemos unos cuantos comentarios también de... Ifer, que fue también en donde nos puso ese enlace que he comentado antes, de Roberto, que nos hablaba del tema del 3D en el cine, del sacacuartos, que es o no es, que vamos, ya hemos dejado claro en los comentarios nuestra postura, básicamente es parecida, que el 3D es un sacacuartos y que no aporta nada. Sí, yo tengo que decir que... no, puedo seguir. No tienes que decir nada. Básicamente sí, era eso, ¿no? Sí. Bien. Sí, sí, sí. Un comentario de Carlas en el que me hacía un pequeño tirón de orejas, porque claro, yo en el anterior episodio dije que Star Trek tenía 5 series y no, son 6. ¿Por qué? Porque no conté la serie animada de Star Trek, pero vale. Ay, este no. Perdonadme, son 6 series. Se nos pierde. Son 6 series de Star Trek, perdonadme todos los Treks. Jaimizu también nos puso un comentario hablando de la referencia que hicimos al coito de Superman en Mallrats y... Sí. Y el momento. Y hablaba del tema de que hemos comentado un poquillo al principio, de que Superman tenía especie de hormonas, que no. Sí, yo, mi teoría de que eran hormonas y que no. Parece ser que hay en cierto cómic en el que dice que tiene una especie de campo de hipnosis a su alrededor, generada por sus superpoderes, que hace que la gente le vea diferente cuando se hace como. Cuando está como Clark Kent. También nos ha comentado... Espera, que sobre eso quiero yo hacer un comentario. Dime. He estado pensando, porque claro, ya primero habla aquí en el podcast con Ramón, amablemente, pero luego llega a su casa y sigue pensando sobre ello. Estaba pensando yo sobre el disfraz de Superman y me he dado cuenta que en realidad Hannah Montana tiene más o menos el mismo disfraz y tampoco nadie se lo discute, ¿sabes? Y no tiene superpoderes. Y Miley Cyrus lleva también la ropa interior por fuera. ¿Sabes? Ahí es, sí. Así que ahí lo dejo. O sea, Miley Cyrus es una superheroína. No. ¿Qué superpoder tendrá Miley Cyrus? A mí se me ocurre uno, pero no lo madurar. Voy a decir. No lo voy a decir porque sonaría demasiado machista, pero se me ocurre. Vamos a dejarlo, sí, Ramón, vamos a dejarlo. También nos comentó B o V palito palito, que era del podcast Extraviados, por cierto, en la que habla de los finales chorras de las películas de Superman, que sí, tiene razón, en la que los finales en general son chorras. Habla del beso que hay para Lois de Superman para que se olvide de todo, de cuando gira alrededor de la Tierra para que regrese en el tiempo y todo esto. Y eso, habla de que Superman 3 le pareció infumable y que la 4 ni la ha visto. Pues muy bien, te felicito. No la veas. Y básicamente lo que tengo que decir es que sí, que los finales de las películas de Superman, pues sí, son algo chorras, pero las dos primeras películas están muy bien hechas y aunque se sacaron esos finales un poco tontos, yo creo que dan igual porque están muy bien los personajes, la historia que te cuenta es emocionante y la película vale mucho la pena, así que esos son momentos en los que la película te ha ganado y no tienes nada que perder ya, vamos, no te vas a fijar en detallitos. Y por último, Irene Adler, que nos pasó un enlace de un sitio en internet para comprar cosplay también, que está bastante bien. Pues sí, muy interesante. Y bueno, que habla de lo pringao que era Clark Kent y que si eligió la profesión de periodista fue precisamente porque en la época era súper, vamos, era de lo peor considerado y que los periódicos eran súper amarillistas y demás. Y efectivamente, ¿no? Eso en las películas, las primeras películas de Christopher Reeve está muy bien reflejado en el personaje de Lois Lane. Cuando está redactando sus reportajes, siempre anda preguntando cómo se escribe tal o cual cosa, y siempre los reportajes son en plan súper amarillistas de no sé cuántos muertos en un atentado en no sé dónde, un tornado arrasa no sé qué, y siempre es así, ¿no? Siempre hay ese toque de reírse un poco de la profesión de periodista. Y bueno, cuando hablé mal de los periodistas, no en el anterior episodio, por favor, no hablé mal. Ah, vale, cuando empiezan a escribirte directores y cosas de eso, también estaba ahí. No hablé mal de todos los periodistas en general, sino que dije que en los medios generalistas muchas veces meten la pata cuando hablan de temas muy concretos y muy específicos. Y es así, eso no se puede negar. A ver, que tengo amigos periodistas, no pasa nada. A ver, amigos, que no odio a los periodistas. ¿Y qué más podemos decir? Pues yo creo que... A ver, que me he perdido un poco. ¿Qué más podemos decir? Sí. Sacconi en Twitter nos ha hecho una sugerencia, que es hablar de Monty Python, hacer una especie de especial de Monty Python. Ay, Dios mío, no se puede contarla. ¿A ti qué te parece, Ángela? Pues a mí es genial. Me parece una buena idea. Bueno, yo tendría que revisionar alguna que la tengo bastante olvidada, como los caballeros de la tabla cuadrada. La verdad que yo creo que los Monty Python la que he visto es la típica de la vida de Brian. Yo he visto la vida de Brian bastantes veces. He visto muchas más veces El sentido de la vida, que es mi peli favorita de los Monty Python. Y es una peli poco comprendida de ellos, me temo. Y los caballeros de la tabla cuadrada, que casualmente es la que probablemente más gente conoce, yo creo. No sé si más que la vida de Brian, pero yo creo que es la que más gente conoce. Me da la sensación. La verdad que hay que decir que los Monty Python tienen un humor también muy especial. Hablamos del humor inglés y yo creo que sí, tienen un humor muy particular. Creo que del humor de los Monty Python. Y de hecho, El sentido de la vida es un ejemplo porque es algo que no tiene ni pies ni cabeza y que es bastante particular. Pero tiene momentos impresionantes. Y esos números... musicales. Le comentaba a Ramón entre bambalinas que me pusieron una vez en un curso que me dieron, pues me pusieron un documental que era de los Monty Python. Es que no me acuerdo muy bien, pero la primera era que era un poco así, como no absurdo, sino surrealista. A ver si sería de la serie de Flying Circus. Pues no lo sé, y el caso que hablaba pues era como de un empresario, sobre las cosas importantes, las cosas que tenían que delegar, cómo lo importante y lo urgente y cosas de ese tipo. No sé, es que ahora mismo no caigo. Ya intentaré documentarme, ¿eh? Si algún momento alguien recuerda el título, etc. Ya digo que a lo mejor podría ser de su serie, de la BBC, que tuvieron unos cuantos episodios por ahí. Bueno, y antes de empezar, como siempre, hemos avisado por Twitter y nos han dicho cositas. Sí. Puedes comentarlas tú, empezando por ejemplo a Kojima. Que por Dios, comprarle el coche. ¿Qué he dicho? Vende un Nissan Micra, comprárselo ya. Que no. Oye, ¿no le dijimos en el último episodio que tenía que enviar un audio correo para venderle el coche? Ya, bueno, pero se lo perdonamos porque ya lo ha enviado para la sección de contactos. Ah, vale, te lo perdonamos. Comprarle el coche. O contactar con él y a lo mejor se tiene que quedar el coche para llevaros de paseo. Pero a ver, que entre así, que no nos escucha nadie entre nosotros, entre vosotros y Ángela y yo mismo, que yo creo que no vende ningún coche. ¿No? Me dan la nariz. Pues a mí me está empezando a interesar. A ver si va a ser uno de esos de colección de fascículos. Puede ser. Ojo al dato. Sigamos. ¿Qué nos ha dicho EOB? EOB. Tiene nombre un poco del Señor del Anillo. EOB. Es un acrónimo de En ocasiones veo épicos. Ah, Pauline, me ha quitado toda la ilusión. A mí no sé por qué me recordaba a la elfa del Señor del Anillo. Sí, pero suena élfico. ¿Qué nos dice? Bueno, aquí desvariando. Nos dice que... ¿Qué nos dice? Ah, sí, que si hemos leído el cómic del Elegido de Mark Millar y Peter Gross, pues... Y nos lo recomienda. Pues como nos recomienda, yo creo que deberemos leerlo. Lo leeré yo porque Ramón no es muy aficionado a los cómics. Y bueno, ya contaremos en sucesivos programas. Yo lo apuntaré a mi lista interminable de cómics que algún día leeré, quizá cuando me retire, a los 65 años o después. En la residencia de ancianos empezaré a leer cómics, seguro. ¿Es en la residencia de ancianos? Seguramente. A Prado Soleado. Bueno, ¿qué más contamos de lo que nos dicen? Me regaña Cinefilo y dice que no te entretenga y no te despiste. Nah, no pasa nada. No, sí. Se hace con gusto esto, aunque haya que aguantar ciertas cosas. Luego, os lo juro, que no sé cómo terminará esta vez, pero en el otro episodio, después de 2 horas, le da a dejar de grabar. Dice, me has dejado exhausto. Después de 2 horas, me dejas exhausto. Yo me quedaré con esa frase toda mi vida. Contando secretos aquí. Es verdad, pero es que me hizo mucha gracia. Me deja exhausto, el pobre sin respiración casi. Bueno, Isaac 250 ha dicho que quiere una hawaiana, pero le quitas, sí. Pero me quitas la piña. De hecho, me quitas todo. Pero yo creo que las hawaianas no tienen piña, tienen cocos. Me das con la hawaiana. Y luego dice, básicamente declara su amor por Ángela Dini. Ay, Isaac, abandona toda esperanza. Ya te lo digo yo desde aquí. No vamos a desvelar nada porque queremos que sea un mito sexual para que tener más oyentes, pero... Así es, no. En realidad soy un hombre. Es un trabelo. Se llama Ángelo. Ángelo Dino. Se llama Ángelo. ¿Os acordáis de la voz del primer episodio? No estaba resfriada. Era un poco como... Estaba sin hormonar. Era un poco como la Pantoja de Puerto Rico. ¡Digo! Tócame el podcast. Bueno, estamos desvariando. Ya creo que es hora de ir terminando. Pues sí, Ramón. No podemos terminar. Tengo que dar las gracias. Otra vez. Que no se acuerda. Esta vez, además de por juntarnos, por recomendarnos. Ah, bueno, vale, de acuerdo. Fui alocadamente como mejor podcast para en su vídeo... Diario. En su vídeo diario nos recomienda para votarnos en los premios Bitácoras. No os molestéis, no pasa nada. No, pero que gracias. Muchas gracias por la recomendación, nos ha llegado al corazoncito. También sí. Desde aquí quiero agradecer que nos nombrase Rafa Osuna en su podcast. Gracias, Rafa. Y Roberto Pastor en Café Ló. Gracias, Roberto Pastor. El podcast de Rafa Osuna, por si alguien no lo conoce, cabreados, por favor. Y no sé si nos ha nombrado más gente. Bueno, a todos los que nos hayáis nombrado, habéis hecho un sincero agradecimiento. Publicidad gratuita y todas esas cosas, muchas gracias. Ramón no la merece. Critica mucho. Pues son críticas constructivas, bueno, o no. A veces, Ramón, a veces. Que tenemos una web maravillosa que es cartoonnetwork.com. Sí, visitarla, dejar vuestros comentarios. Ahí tenemos eso. Haceros fans en Facebook, dejarnos comentarios en Facebook, criticar a Ramón, hacerle club de fans alternativos en... Qué mala es. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, nos podéis enviar correos, el email es info@cartoonnetwork.com, aunque también está todos los enlaces y toda la información de contacto está en la web. Sí. Y yo soy Ramón Rey. Yo soy Ángela Dini. Y hasta luego. Hasta tente. Dirtier.